Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Bueno, tenéis que disculpar, hoy os habla Víctor un poco afónico, estoy malito. Pero en el programa de hoy no me voy a poner malo, salvo que sea por terror, porque hoy tenemos el especial Las dos caras del miedo. Hablaremos de dos juegos que han un poco confirmado y redefinido lo que es survival horror, que son Amnesia, A Machine for Pigs y Outlast. También os aconsejamos que estéis muy atentos porque hoy sortearemos unos auriculares Kingston HyperX Steel Series Siberia versión 2, que son unos auriculares bastante caros y todo eso. Vamos a hacer un concurso, así que muy atentos al transcurso del programa. Pero antes de sumergirnos en el miedo más profundo, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo participar en el concurso? Lamentablemente no. Pues entonces me tiro, me tengo una cámara. Tengo a mi izquierda el señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos? En el programa de hoy tenemos cosas muy interesantes. Vamos a hablar de juegos de miedo, momento en el cual dejaré esta sala. Y bueno, vamos a hablar de unos auriculares que están bastante bien, la verdad. Después de haberlos probado, bueno, luego hablamos del tema. Tenemos también al señor Gaspar, preparadísimo. Hola Gaspar. Yo hoy tengo miedo, pero no por los juegos que vamos a analizar, sino por Ganondorf, que me observa. Sí, tiene aquí una figurita muy bonita, la verdad. Y tenemos a los mandos y al dueño y señor de esta figurita, señor David. El fuego renace. Sí, estamos aquí otra vez y voy a hablaros de terror, de miedo. Espero que lo paséis bien. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Las dos caras del miedo. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estáis en el Complejo Lambda. Vamos a sortear hoy de manera particular unos auriculares HyperX Steel Series Siberia versión 2. Y estos auriculares pues los podéis comprar en la tienda Life Informática. Para acceder, tienda.lifeinformatica.com. Podéis comprarlos en esa página web. Y bueno, Jorge, háblanos un poco de estos auriculares, porque los hemos probado y bueno, y están, la sensación... Están bien. Una buena sensación, ¿no? Una buena sensación, sin duda. Bueno, son unos auriculares, ya os anticipo, son estéreo, no son 7.1 ni 5.1, son de gama media. Pero para ser unos auriculares de gama media, pues la verdad es que hay que decir que están bastante bien. También son un poco más caros que la gama media habitual. Yo, por ejemplo, tengo en casa unos auriculares pues de 35 euros o así, que no son muy buenos. Y estos, pues creo que... no sé si rondan los 80, ¿no, Víctor? Por ahí o... el sí, precio de estos así. Auriculares. Bueno, son unos auriculares que... bueno, voy a empezar hablando de cómo son físicamente. Son bastante cómodos. Son ajustables y luego tienen una superficie de bueno para las orejas bastante amplia, con recubrimiento de lo que parece cuero. No creo que sea cuero, pero es imagino que será sintético, y es bastante agradable, confortable, vamos. Visualmente pues no es nada más que eso. Son los típicos auriculares de gaming, los que podéis ver en pues en mogollón de eventos de pues eso, de juegos electrónicos que llevan para hacer public. De hecho, estos son los que utiliza, bueno, los que anuncia el equipo Natus Vincere, Navi, de Dota 2, creo sí. Que es, ¿no? Es de... Sí, sí. Navi es quien patrocina estos, entre comillas, estos auriculares. Bueno, luego, siguiendo con el tema, una cosa muy interesante que traen estos auriculares es que, bueno, ya de inicio... te traen un alargador para las conexiones, ¿no? Conexión de micrófono y de audio. Normales, no son USB, son de jack, de los típicos. Y eso, que como digo, tienen un cable de un metro, que es, bueno, está bastante bien. Un metro o algo más. Pues eso, para que no tengamos problema en acercarlos al PC, ¿no? En este cable pues tienen también un regulador, típico también en estos aparatos, donde podemos conectar o desconectar el micro y regular el sonido. Y luego tenemos una cosa muy interesante, que es que el micro es plegable. Es decir, nosotros cuando cogemos estos auriculares los vemos normal, y si nos fijamos en la parte inferior de uno de los auriculares, sobresale pues un plástico azul. Si tiramos de él, pues ya tenemos nuestro micrófono, que lo podemos adaptar a la dirección que queramos y funciona perfectamente. Bueno, hablando ya un poco de lo que es la calidad del audio, es normal, no es ni muy buena ni muy mala, es una calidad de audio normal. Tengo que decir que es mejor que los que tengo yo tengo unos Plantronics, los que son de gama baja, de 35 euros. Y el audio es un poco mejor, se nota que está mejor llevado. No os esperéis un audio pues eso, de cine perfecto y tal, como estos auriculares 7.1 que son la hostia, no. Estos son más funcionales. Es más, yo en unos auriculares prefiero que sean estéreos y no 5.1 o 7.1, porque muchas veces simulan el sonido 7.1 o 5.1 y queda como una chapuza. Porque, sí. Escoges que no sea así y ya está, y que sea simplemente estéreo. Porque unos buenos auriculares estéreo son mejores que unos auriculares 7.1. Y más que nada por la calidad de los altavoces. Muchas veces los altavoces de los 7.1 5.1 suelen ser de menor calidad que unos buenos altavoces, que unos buenos auriculares estéreo. Es más, son unos cascos tan normalitos que yo os diría que dejaréis el concurso en blanco. No participéis, que yo necesito unos y me vendría a ser generosos con el prójimo. No, bueno, tengo que decir una cosa. Los materiales, bien, los de estos auriculares son cómodos, además. No dan mucho calor, tampoco. Y insonorizan bastante bien, en lo que he podido probar. Y bueno, Jorge, ¿quieres comentar algo más de estos auriculares o damos paso sí, al...? Sí, sí, no, quería comentar también un poco sobre el sonido de grabación, que es normal, o sea, es el de cualquier micro que pillas por ahí. De hecho... no hay mucha diferencia entre mis auriculares que están bastante... bueno, están bastante machacados ya, tienen tiempo y tal. Y son de gama media-baja con estos, realmente. Una cosa muy buena de estos auriculares es que insonorizan muy bien. Es decir, ahí sí que noté la diferencia. No insonorizan al nivel de, pues eso, de unos auriculares pues de 150 euros. pero sí que notas que el ruido ambiente no te molesta tanto, y eso es muy de agradecer. Y bueno, así a priori no tengo mucho más que comentar de estos auriculares. Podríamos extendernos mucho más sobre especificaciones y tal, pero lo que queríamos que supierais es realmente cómo funcionan, qué sensaciones os han dado y bueno, esperamos que esto haya sido de vuestro agrado. Sí, en general una sensación positiva. Bueno, tú, Víctor, tú que los has probado y tienes unos auriculares de gama alta. Sí, tengo uno de esos de gama tocha y tal. Yo puedo decir que para el precio están bien, o sea, dan lo que prometen. Lo único que he hecho en falta, pues es tal vez a lo mejor un poco más de largo de cable. Pero bueno, si vas a estar sentado en el ordenador tampoco te hace mucha falta, ¿no? Y me ha gustado que sean analógicos, porque tengo más experiencias con los USB. Porque, bueno, hay veces hay problemas con los drivers y todo esto. Pero en general, ya os digo, bastante, bastante buenos. Y me ha gustado también mucho el tema de lo de ocultar el micrófono. Creo que es bastante cómodo. El tema del USB se puede arreglar muy fácil. El conversor este de los jacks de... Ah, sí, bueno, Oscar. Y tal, ya, sí, bueno. Lo metes de... Pero quiero decir, si te compras unos auriculares, pues... Yo creo... No, ¿sabes? Yo prefiero que sean así no con la salida USB. Yo creo que la mayor ventaja es sin duda el tema del micro, ¿eh? Es muy cómodo, la verdad. Lo de esconderlo... Porque además siempre te pasa, por lo menos a mí, que cuando no quería utilizar el micro siempre es un engorro, ¿no? Que lo tienes delante y tal. Y además son aparatos que se estropean con mucha facilidad. Bueno, los micros con el tiempo pues se acaba jodiendo y tal. Y lo de guardarlo pues es un detalle muy bueno para intentar preservarlo por lo menos el mayor tiempo posible. Bueno, pues... Y bueno, lo dejamos aquí ya. Dicho esto, lo dejamos aquí, esta pequeña review de los auriculares Kingston HyperX SteelSeries Iberia versión 2. Y os recordamos que podéis comprar estos auriculares, si tenéis la mala suerte de no ganar el concurso que estamos a punto de llevar a cabo, los podéis comprar en tienda.lifeinformatica.com, una tienda especializada. Vamos a hacer un concurso, vamos a sortear... Este ejemplar de auriculares, y lo vamos a hacer utilizando nuestra cuenta de Twitter. Muy atentos, porque esto es lo que tenéis que hacer si queréis participar. Tenéis que seguirnos en Twitter, a nuestra cuenta ComplejoLanda, todo junto, y nos tenéis que mandar un mensaje con el hashtag AuricularesLanda. En el mensaje podéis ser originales, podéis decirnos, por ejemplo, por qué razón queréis estos auriculares, o simplemente pues nos podéis hablar si habéis encontrado algún trozo salvaje o cosas de estilo. Vamos. Para los que no sabéis cómo utilizar el hámster, porque hay gente que es nueva en Twitter a lo mejor, o que se va a hacer una cuenta el hámster, y pues simplemente escribís almohadilla, auriculares lambda todo junto, y ya todo lo que escribáis a continuación pues ya entra dentro del hámster. Y si eres chica tendrás más posibilidades de ganar. Bueno, fuera bromas, eso es verdad, no es mentira en realidad. Eso no es broma. Es mentira. Vamos a hacer, entre todos los que mandéis un mensaje con ese hashtag, vamos a escoger un número aleatorio y esa persona ganará estos auriculares. Por supuesto, se tendrá que poner en contacto con nosotros. Mandaremos al final del programa vía Twitter una dirección de email para que estemos en contacto y todo eso, y contactaremos nosotros mismos a la persona también por Twitter, ¿vale? Así que sin más, vamos a continuar, porque vamos con otra cosa distinta, totalmente distinta. Vamos a hablar de Steam. Vamos a hablar de Steam porque esta semana, y esto antes de las noticias, nunca hemos hecho esto, me parece, lo de saltarnos así tan a la ligera el tema de las noticias y tal, no nos estamos saltando a la ligera, damas y caballeros, tenemos primicias aquí en el Complejo de Anda, como siempre, en la vanguardia de la información, y hoy os traemos el primer avance sobre el sistema, en un sistema Steam Family Sharing, el sistema que habíamos comentado aquí para compartir tus juegos de Steam con un amigo, con algún familiar, en un entorno controlado de dispositivos u ordenadores en general, ¿no? Jorge ha recibido una beta y vamos a hablar un poco de este tema. Jorge, háblanos. Efectivamente. La verdad es que Si no hubiéramos tenido potra de que me tocara una beta, no podríamos hablar de esto, porque no es que tengamos privilegios ni nada por el estilo, ni que Steam nos mande cosas. Bueno, a lo mejor sí que nos mandan cosas, pero no se puede decir. Bueno, pues este sistema, los que hayáis leído el FAQ lo conoceréis perfectamente, pero a mí me gustaría contaros mi experiencia para que sepáis perfectamente cómo funciona y qué trampas, entre comillas, podemos hacer para poder compartir nuestros juegos. Bueno, el sistema es simple. Nosotros tenemos en mi caso tuve que descargarme el cliente de la beta, pero cuando esté el cliente normal, pues podéis hacerlo desde el cliente. Y tenemos que ir a, loguear nuestra cuenta de Steam en cualquier ordenador, irnos a preferencias, y en preferencias ya hay una opción que indica qué ordenadores queremos invitar a Family Sharing. Bueno, por ejemplo, yo me logueo en mi ordenador y le doy a que voy a permitir que este ordenador comparta mi biblioteca. ¿Qué significa eso? Que absolutamente todas las cuentas de Steam que se logueen desde mi ordenador podrán acceder a mi biblioteca de juegos. Si yo, por ejemplo, entro en el ordenador de Gaspar y meto mi cuenta en el ordenador de Gaspar y le permito utilizar su ordenador, o sea, utilizar mi biblioteca, Gaspar, cada vez que entre en su ordenador, podrá acceder a esto. Estos derechos podemos darlos y también revocarlos. Comenta, Gaspar. ¿Por qué no me invitaste para poder probar tus juegos de trenes? Tendría que ir a tu casa a meterte mi cuenta para invitarte. Dame tu cuenta y ya la meto yo, no te preocupes. Ah, entonces, o sea, tienes que ir introducir físicamente. O sea, no puedes dar permiso de... No, a ver. Tienes que introducir al menos una vez físicamente tu cuenta para que tu cuenta reconozca ese ordenador como ordenador posible, y entonces luego vas a opciones y dices, a partir de ahora quiero que en este ordenador se puedan utilizar mis juegos, aunque no se use mi cuenta. Pero entonces digo yo, entonces... No es por cuentas, es por ordenador que se hace el compartir. O sea, tienes que hacerlo físicamente. Pero si yo, Jorge, por ejemplo, qué sé yo, imagínate que yo cambio de PC, tengo un PC completamente nuevo y me logueo con mi cuenta de Steam. Es un PC que va a detectar como nuevo. En ese sentido, es posible, pero ¿qué pasa? Que cuando ocurra eso... Te manda una aquí de notificación. No, lo que haces... eso lo hace con todo, siempre. Sí. Pero yo digo, si te compras un PC nuevo, lo que haces es revocar el acceso de tu PC antiguo y dárselo al nuevo. Pero yo no sé cómo va exactamente. Vamos a ver. Si es por IP o... Será por IP, no por ordenador. Obviamente... Por ordenador, ¿cómo va a reconocer qué ordenador es? Hombre, el hardware, Oscar. Steam hace un chequeo del hardware. No sé si es... Pero yo creo que será por IP. Será por IP. Lo que dice él a mí tiene pasado cuando cambié de equipo. Sale un mensajito. Es un equipo nuevo. Te mando un aquí a tu correo. O incluso si tengo IP dinámica, como tengo IP dinámica, a vez en cuando me mandan, plan, este equipo es nuevo, no sé cuánto. Bueno, lo que quiero decir y que quede claro es que el sistema simplemente es que tienes que entrar al menos una vez en el ordenador que vas a permitir para que lo reconozca tu cuenta, porque si no, tu cuenta no se adivina y no sabe qué ordenadores tienes para prestar juegos y tal, ¿no? También hay que decir que este sistema no está pensado para compartir juegos entre colegas. Inicialmente está pensado para familias, donde a lo mejor en casa tienes uno o dos ordenadores y metes eso para que, yo qué sé, tienes familia, para que tus hijos puedan acceder a tus juegos y no tener que comprarles juegos duplicados, ¿no? Bueno, una vez compartimos los juegos, yo por ejemplo lo hice con Víctor para testear, lo que ocurre es que cuando él loguea su cuenta se ven sus subcategorías, que él tiene todo dividido en géneros porque le gusta ordenar sus juegos, y abajo de todo una subcategoría que son todos aquellos juegos que yo tengo y él no tiene. Es decir, pues a lo mejor si yo tengo 200 juegos y él tiene 200 y pico, pues había unos 50 juegos ahí, que como él no los tiene, pues tal, ¿no? Él puede entrar a jugar esos juegos en cualquier momento, el tiempo que quiera. Y en el momento en que yo entro en mi cuenta y logueo algún juego, sale un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla, como si fuera que te están chateando, ese típico mensajito, que le dice que tiene 4 minutos para abandonar el juego, porque si no le va a echar. Siempre y cuando tú logues un juego. Solo cuando logueas un juego. O sea, si inicias Steam, no haces nada, no pasa Exacto. nada. Exacto, si estás chateando, no pasa nada. ¿Habéis probado a hacerlo desconectado? Sí, y funciona. O sea, es decir, claro. Si yo ahora, imaginemos, yo le quiero prestar mis juegos a Víctor y Víctor quiere jugar online a uno de mis juegos. Y yo, pues, no me importa que juegue online, pero digo, joder, yo también quiero jugar a algo mientras. Yo puedo desconectar el cable de red de mi ordenador, de manera que mi Steam no esté conectado, y jugar a cualquier juego offline, es decir, porque no tengo conexión, sin problema. Y él puede seguir jugando. Esa es la trampa que hay, ¿no? Si tú desconectas el ordenador maestro, el ordenador que presta los juegos, el otro, o sea, Steam no es capaz de reconocer que están dos ordenadores a la vez y por lo tanto se pueden jugar dos personas a la vez. Es engorroso, pero es el único sistema que hay para jugar dos personas a la vez. Pero no creo que haya falta sacar el cable, simplemente con poner desconectado en, no, en no, Steam. No, lo probé. ¿Sí? Y tienes que sacar el cable, sí. Porque si pones desconectado, te pone desconectado para con la gente de Steam, pero la tienda sigue estando activa, la comunidad sigue estando activa. El único problema es que es para que no te molesten el poner desconectado. Entonces es eso, tenéis que desconectar el cable por narices si queréis, esto es el pequeño inconveniente, pero por lo demás es un sistema que funciona muy bien. De hecho, cuando te echa, bueno, primero te da un mensaje a los 4 minutos. Si pasados 2 minutos no ha salido del juego, te vuelve a mandar otro mensaje. Y si se acaba el tiempo completamente, directamente el juego sale. Y lo que hace es mandarte al punto de encuentro del juego. El punto de encuentro es el punto de encuentro de la comunidad, donde podemos ver un acceso a la tienda, un acceso a las capturas de pantalla y a todo lo que sube la comunidad del juego. Sí, las novedades, fan art y todo esto. Vale. Lo hemos probado conjuntamente para poder hacer estas pruebas, ¿no? Jorge desde su ordenador y yo utilizando alguno de sus juegos en el mío. Y una cosa, nosotros le hemos visto esta utilidad, ¿no? Por ejemplo, pongamos que yo estoy jugando uno de los juegos de Jorge, pero Jorge se acaba de conectar porque viene de trabajar y le apetece echar una partida, ¿no? Y él se mete sin saber que yo estoy jugando alguno de esos juegos, ¿no? Yo veo el mensaje de tienes 4 minutos para abandonar este juego. Y le digo a Jorge, porque a mí no me da tiempo en 4 minutos a guardar la partida porque estoy en un boss final o lo que sea. Pues te digo, oye, mira, ¿esperas un minuto que mato al boss y guardo partida? Quiero decir, este tipo de usabilidad, ¿no? Lo sí, de los 4 minutos es un margen amplio. Es que de hecho... Pero claro, tú si tienes la confianza con la persona con la que vas a compartir esa cuenta de Steam, tienes también la suficiente confianza para decirle, oye, mira, permíteme un segundo que voy a guardar partida, ¿no? Y de hecho, si ocurre eso y él me dice... espera un momento que guarde y tal, pues cuando yo salgo del juego a Víctor le sale un mensaje diciendo todos los juegos de tal de Jorge están disponibles, es decir, te vuelve a avisar y no es que, vamos, uno puede llegar a pensar que te saca del juego igual porque el sistema no está bien optimizado y simplemente pues el haber entrado una vez y salido pues él no lo reconoció bien, pues no. Si entras y luego sales, el sistema se resetea y vuelve a funcionar. Yo pregunto, claro, esto no habéis podido probarlo por cuestiones materiales. A ver, si tú das permiso a varios jugadores y todos estos pueden jugar a la vez. No, solo pueden jugar un jugador uno a la vez. Entonces exacto. Tiene prioridad el que primero juega, ¿no? Exacto. Pero aún así... No, siempre tiene prioridad el dueño de los juegos. Claro, ¿no? No preguntaba eso. Por ejemplo, tú dejas tu cuenta a Víctor y a mí. Sí. Víctor está jugando con tu cuenta. Y yo me logueo en Steam y también quiero jugar con tu cuenta. No podría. No me dejaría yo. No lo he probado, pero estoy casi convencido de que lo que te pasa, que es lo que pasa cuando está jugando el jugador original, es que en lugar de permitirte darle a play al juego, a jugar... te pone el logo de la tienda, es decir, clicas y en lugar de clic derecho, ¿no? Sí. Abrir juego. En lugar de poner abrir juego, pone ir al punto de encuentro. Te lleva a la tienda para, oye, cómpratelo. Está bien. El sistema está bastante bien, ¿eh? Y está bien hecho. O sea, de momento no he tenido ningún bug. Lo único criticable es que eso, que esté adjunta toda la biblioteca, es decir, que tú no puedas jugar a juego A y fulanito a juego B porque entra en conflicto, ¿no? Debería, por lógica, ¿no? Debería ser que todos los juegos estuvieran disponibles y pudieras jugar al que no esté jugando tu compañero, porque al fin y al cabo, cuando prestas un juego en la vida real, es así, ¿no? Tú no le prestas toda tu colección. Claro, amigo, pero esto está pensado para familias que juegan en casa. Claro. Es que realmente está pensado para eso. Por eso no tiene está todas las ventajas. Está pensado realmente incluso para el salón. Claro. Para eso, pues quieres dejar a tus hijos jugar a tus juegos, pero no quieres que te toquen tu partida o tus logros o tal. Pues les pones su cuenta y les dejas jugar. Está pensado para eso. Por cierto, otra duda, creo que la propia Valve lo confirmó. Un juego que tenga logros Y si yo estoy jugando, por ejemplo, un juego tuyo de tu cuenta y consigo logros, esos logros son para se adhieren para sí, a mi cuenta. De hecho, aunque no tengas el de juego. De hecho, Steam no da ninguna diferencia a todo lo que hayas conseguido en ese juego con respecto a si es tuyo o no. Ajá. Y de hecho, los juegos, cuando te aparecen en tu biblioteca de juegos, aparecen en una etiqueta, en una categoría llamada, por ejemplo, juegos de no sé quién, juegos de Jorge, sí, por ejemplo. Entonces, tú visitas ese juego e incluso cuando te lo compres, el día de mañana, mantendrás tus logros. Y después otra cosa interesante, aparte de eso, la biblioteca se han tomado la molestia de filtrar y mostrarte únicamente los juegos que no tienes. Es decir, yo que sé, hay muchos juegos que Jorge tiene y que yo también tengo, sí, sería ilógico que me aparecieran repetidos. Pero para la gente que piense que los juegos que haya, por ejemplo, ambos tenemos Counter-Strike, y no tengáis miedo porque si yo juego Counter-Strike y luego él lo mete, pues me va a echar, porque no va a pasar así. Si ambos tenéis el juego, evidentemente, es lo lógico, no te echa y no hay ningún problema. Te trata porque es tu juego y no hay problema. Pero eso. Por eso, esa es la verdadera, imagino, la verdadera razón de que subdivida los juegos, para que sepas que esos juegos exactamente son los que, si entra el dueño original, te echan. Y bueno, creo que con esto terminamos, Víctor. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir ya con las noticias. Bueno, y empezamos hablando de Beyond, Dos Almas, que, bueno, tengo que daros una mala noticia, vendrá censurado a Europa. Es una cagada, bajo mi punto de vista, y no tiene vuelta atrás. Lo ha anunciado Sony esta misma semana, y según han dicho, vendrá con 10 segundos menos de contenido. 10 segundos pueden parecer una mierda, pero son 10 segundos de juego, tío. Estás pagando y te están dando 10 segundos menos. Probablemente esos 10 segundos sean tremendamente reveladores o impactantes para que los censuren. Seguro que hay tetas, sexo, y sangre y todo. Habrá tetas. Bueno, las tetas del empeño. ¡Uy, mierda! Se comenta, bueno, la razón del tijeretazo, y esto es verdad, es que querían conseguir la catalogación PEGI 16 en lugar de la 18, simplemente para asegurarse más ventas del juego. Aunque todos sabemos, lo sabemos de sobra, que la gente no hace ni puto caso de la catalogación PEGI. O sea que importa una mierda. Qué raro que hoy en día censuren una película. Ale, ya está Gasparini. Oye, las películas, cuando sacan, por ejemplo, la peli de Batman, ¿qué catalogación de edad tiene? 12 años, me parece. Sí, pero tú vas cumpliendo 7 años, ¿sabes por qué? ¿Y sabes por qué la peli de Batman no es más violenta de lo que es? Porque tiene una catalogación de edad de 12 años. Y a lo mejor Christopher Nolan, o el guionista de la película, no, más bien, quería meter más mierda, y el productor le dijo, oye, no. El productor dijo, no, oye, no hay ni una gota de sangre. Lo quiero vender. Exacto. Lo quiero vender. Exacto. Y es porque el productor ejecutivo dijo, no, mira, no podemos meter esto porque queremos venderla a público más joven y tal. Entonces os jodéis y a tomar por culo. Y en los juegos es así. Y en los juegos pasa lo mismo. En los juegos hay un productor que es el que el que busca la pasta y al mismo tiempo quiere el beneficios. Que más manda, y dice, oye, mira, yo se lo quiero vender también a niños de 2 años. De todas maneras, a mí me parece muy mal que censuren la versión europea. O sea, si fuesen un poco justos, censurarían todas las versiones. No, te lo digo en serio. Bueno, o nos jodemos todos. Exactamente, o se joden todos o la puta al río, así de claro. Sí, es verdad eso, ¿eh? Y bueno, son 10 segundos de mierda, pero a lo mejor, pues imagínate. Yo imagino que en Europa... ¿Qué cojones más da? Si va a estar en YouTube. Yo, claro, pero bueno, lo que hace es joderte el juego. Eso influye en la categoría. Yo imagino que la escena censurada sea de extrema violencia, porque realmente si es un desnudo y tal, en Europa el público es más tolerante en cuanto a desnudos. De hecho, en casi toda la industria cultural europea hay desnudos en todo, siempre. Entonces yo imagino que tendrá que ver con la violencia. Pero bueno, va, una putada, la verdad, ¿eh? A mí, sinceramente, este tipo de mierdas me quitan las ganas de adquirir ciertos juegos. Vamos con otra noticia. La versión mejorada, entre comillas, de Baldur's Gate 2 ya tiene fecha. Bueno, todos sabemos por qué digo entre comillas, porque la versión mejorada de Baldur's Gate 1 era una mierda aberrante, de mejorada no tenía una puta mierda, y eso, bueno, como sabéis, tuvo mucha polémica porque la compañía, Bindog, que es la compañía que hizo el port, tuvo problemas de copyright mientras desarrollaban esta segunda parte y tuvieron que congelarlo pues bastante tiempo, unos meses. Bueno, pues ya han anunciado la fecha de lanzamiento, que es el 15 de noviembre, y saldrá a un precio, en mi juicio, bastante excesivo, que son 25 euros. Bueno, 25 no, dólares. El primero no salió ese precio ni eso. Eso sí que es aberrante. No, no, no. El primero estaba a 12 euros. 12. Sí, sí. Es que 25 por poner un clásico 95, en HD. Están lanzando mucho. Es que de hecho, ni siquiera será HD. Esa compañía me parece la puta mierda. La puta mierda de ahora mismo. O sea, vale, dime una compañía más, David. Una mala, una muy mala. Spark Unlimited. Pues Spark Unlimited se caga encima de estos. Vale. Uf, no sé yo, eh. Mira, estos tíos, cuando sacaron la versión de iOS, versión por la cual yo estoy muy resentido. Tú estás resentido, hijo puta. Pusieron un mensaje en el rollo que ponía: y muy pronto, próximamente, en castellano, en italiano y en alemán. ¿No? Eso lo pusieron en el momento de lanzamiento. En el momento de lanzamiento pusieron eso. Si un juego que costaba 9 pavos. 9 pavos en el store este de iOS, ¿vale? De iPhone y tal. Vale. De iPad. Vale, de iPad, de todo. No, de no salió en iPhone. Ah, da igual. Lo que sea. Pasa un mes. No actualizan nada. Pasan 2 meses. Actualizan con un par de bugs. Que no solucionan los grandes bugs que tiene el juego en la versión de iOS. Pasan 3 meses, nada. 7 meses. O sea, ha pasado un montón de tiempo. La gente quemándose en los foros. Llegando al insulto. ¿Sabes? Y... De hecho, es triste, pero la única manera de... bueno, coméntalo. Voy a foro un día. Abre un post un tío y dice: bueno, he descubierto la forma de traducir el juego. Tan solo hay que copiar y pegar la carpeta de la traducción del juego en esto. Pero tenéis que tener jailbreak. Es decir, tenéis que tener desbloqueado el iPhone. Vale, esto lo hizo un usuario. Al momento, justo al momento, llega un administrador de los foros tal y le jode el chiringuito. Le jode el post. Y tú dices: joder, pero es que si no podemos jugar en nuestro idioma, macho, ¿cómo quieres que lo hagamos? Y el tema es, ¿y por qué cojones? Si es solo mover una carpeta de sitio, sí, es mover una carpeta. ¿Por qué cojones no actualizan con un parche? Yo creo que estos tíos quedaron tan decepcionados con las ventas que dijeron, pasamos sí, con el pico. Mandaron a tomar por culo el tema, sí, sí. Dejadez absoluta. Pues yo os digo que quiero que me devuelvan el dinero por ese juego. Sí, quiero no, mis 9 euros. Te prometieron el parche y no te han dado. ¿Y no me han dado? Sí, sí. Los vas a odiar más cuando anuncien Baldur's Gate 3. No, porque cuando no sepa Baldur's Gate 3... ya verás. Da igual. El 2, para empezar, no se lo voy a comprar. Se lo puedo meter por el culo. Cuando saquen el 3, ya verás. No. Una jugabilidad tipo Dragon Age 2, ahí para joder un para más. Para sacar el 3 hay que tener dinero. Me voy a Gustol Games, me cojo la versión que no es ni HD ni mierdas, que es la versión clásica de toda la vida... Y juego como Dios. Y te bajas el parche HD. Y a tomar por culo. Que ya hay un parche. Pues así está. Que no pasa nada. Así, así que ¿cómo se llama esta, Jorge, esta compañía? Bindog. Pues Bindog, que os den por culo. Lo sangrante, Víctor, es que en PC al menos sí que está parcheado el castellano. Sí, empecé, sí, sí, empecé pues jugar. Sí, sí, no, pero también. Joder, porque es el mismo juego que Clan de Lang. Clan de Lang estuvo metiendo caña ahí y haciendo cosas por su cuenta. Que desde aquí, gracias, todopoderoso Clan de Lang, por otorgarnos tus magníficas traducciones. Que guían nuestra oscuridad. Oscuridad. Y vamos a hablar de Nintendo Direct. Esta semana hubo un Nintendo Direct. Un Nintendo Direct, a ver, la verdad es que un poco decepcionante, porque solo trajo un anuncio de peso realmente. Y de peso... entre comillas, porque era un juego para portátil. El retraso de Donkey Kong. Espera, es el anuncio de Kirby. El juego de un nuevo Kirby. Que Kirby había anunciado algo. Anunciaron, para... No. ¡Viva Kirby! Anunciaron un nuevo Kirby para 3DS, un juego que tiene buena pinta, pero no deja de ser un juego de portátil, cuando lo que esperamos son novedades para Wii U. No hagas así, Gaspar, tío, porque es la puta verdad, tío. Hay que ser coherente. Pero tú esperas novedades para Wii U. No, hay que decir que Gaspar es bipolar. General, el público espera novedades para Wii U. Gaspar es bipolar, tío. Primero la pones a parir, luego te encanta. Luego todo el mundo sabe que Nintendo solo tiene una consola, 3DS. Víctor, céntrate en Oscar. Perdón, iba a decir gilipollas, pero no es. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho yo ahora? ¿Tú quieres comprar una puta Wii U? Claro. Y eres plenamente consciente de que ahora mismo está de capa caída, tío. Es una Dreamcast 2. Eres un puto enfermo. No. Y no voy a rehabilitarte. Soy tu amigo y quiero que te cures. Tenemos que curarlo, David. Tenemos que curar a Oscar de que no se compre una Wii U. No, pero a ver. A ver qué me vais a regalar. Vamos a decir una cosa. Desde hace un par de meses y tal, en el complejo de Anda, estamos en una campaña brutal para que Oscar gaste sus ahorros en una consola de nueva generación como PlayStation 4 o Xbox One en lugar... Espera. En una Play 4, más bien. En lugar... Una One, no. ¿Cuándo se la va a comprar? No, una Play en lugar 4. De una Wii U. Vale. Wii U es Next Gen. Si vosotros pensáis como el complejo anda y queréis que Oscar pues se compre la PlayStation 4 y no me gaste su dinero en una Wii U, por favor, muestras de solidaridad, mandarnos emails a contacto@complejoanda.com. Podéis escribirnos también. Pero en con el foro. Argumentos de peso, si no lo vais a convencer. Mensajes de cariño, ni moscas. Sí, sí, dándonos argumentos para poder decirle a Oscar que pase de la Wii U. Vale, pues queda aquí el llamamiento. Os esperamos. A ver, puede haber un punto de vista positivo en esto. Oscar puede comprarse una Wii U. Y como Oscar consigue muy bien las cosas y la consola no va a vender mucho más de lo que ya vende, igual dentro de 10 años tiene un gran objetivo. Se va a revalorizar. Y lo puede vender por una. Bueno, te digo una un cosa. Pastizal, la Dreamcast se supone que es escasa y. Pero por, Dreamcast por vendió 10 millones. Yo no sé si Wii U llegará a los 10 millones. Por poca pasta la vendes. Bueno, vamos a seguir con la noticia. Seguimos comentando ahora. Bueno, este nuevo Kirby, como comentaba, es un juego de plataformas. Juegazo. De los de toda la vida. Y es un poco como el Donkey Kong Country Returns, en el sentido de que puedes cambiar la profundidad del escenario. Es decir, puedes irte al fondo, puedes venirte más cerca, etcétera. Y imagino que el 3D va a estar bastante bien implementado en este tema, con tonterías y tal, pero que hacen gracia. Bueno, este juego todavía me pareció curioso. No se sabe el título exacto, simplemente se sabe que sabremos más en... En 2014, de hecho el juego va a salir en 2014 y bueno, tendremos noticias dentro de poco. Bueno, se habló también de Donkey Kong. El Donkey Kong nuevo que está desarrollando Retro Studios para Wii U se retrasa hasta febrero de 2014. Es una mala noticia porque hay gente que esperaba este juego para este año. Pero es lo que hay, amigos. O sea, no podemos hacer nada ante esto. Yo debo decir que sobre este punto tengo una especie de dilema moral. Vamos a ver. Está bien que Nintendo le eche huevos y reconozca el retraso. Y lo reconozca en un Nintendo Direct. Pero por otra parte, también considero que no es el escenario perfecto para confirmar ese retraso, ¿no? Porque se podría haber hecho de cualquier otra manera, de Strangis, en una otra de prensa de mierda. Sí. Y no hacer un Nintendo Direct donde toda la gente espera buenas noticias. No pedís honestidad siempre. No, lo mejor. Tienes razón, Oscar, lo mejor es ser honesto. Tío. Ah, no, en ese sentido lo aprecio. Tienes que decir que se retrasa. Y oye, mira, salió el tío, dijo. Creemos que hace falta más tiempo para el desarrollo sí. y tal. Que no es por eso, ¿eh? Vale, el tío es lo que dijo. Vale, pero es por no pisar al Mario. Bueno, es verdad. Lo que dijo él fue que necesita más tiempo de desarrollo, Oscar. No quieren pisar a Mario. Con teorías judeomasónicas. Es más, estoy casi con Oscar. Si os fijáis en el catálogo de la consola, tiene. En principio tenía tres plataformas casi seguidos, que eran. El Donkey Kong. ¿El qué? El Sonic. El Donkey Kong. Y después el Mario. Imagino que para no hacerle la puñalada a Sega, porque iba a quedar en muy mal lugar el juego de Sega, aunque tenga calidad, que sea que unos pesos pesados. Y aparte, si os fijáis, de enero hasta abril, que sale el Mario Kart, no tiene nada Nintendo. Le hace un favor a Sega y aparte le llena la primera temporada, el principio del año con el juego. Yo creo que el juego está terminado. Bueno, lo veré. Simplemente lo retrasan por... Para llenar. Lo veremos. Para llenar en el tren. Ese es Nostradamus de Gaspar en este programa. Y de las pocas veces que he visto a Gaspar hablar en serio en el complejo de Anda. Yo lo estaba escuchando. Bueno, comento rápidamente las dos otras noticias relevantes del Nintendo Direct. Que fue fecha de lanzamiento para Super Mario 3D World para Wii U. Que llegará el 29 de noviembre de este año. Gatitos. Y la gran noticia, por lo menos bajo mi punto de vista, es que ya han dado fecha para el nuevo Zelda, el Zelda de 3DS, A Link Between Worlds, que es la continuación de A Link to the Past, que saldrá el 22 de noviembre. Bueno, ya tenemos las fechas encima de la mesa. Y vamos con otra noticia, vamos a hablar de un juego que ya tiene su tiempo, que es Bioshock 2. Que curiosamente, fue una sorpresa, esta semana pasó a ser Steamworks. Ah, sí, es verdad, sí, es cierto. Esto no merece y espacio esto, en el programa. ¿Qué juego? La noticia me parece relevante, porque no es simplemente que haya pasado, que tenga los logros, lo típico, el juego en la nube. No, es que además, si tú tienes el CD original, esa clave que tienes en el CD, lo he probado, la puedes registrar en Steam. La de Bioshock 2. Vale, me parece muy bien, pero deberían hacerlo con todos. Hablo de Bulletstorm y hablo también de Dark Souls. Pero Bulletstorm es de EA. Claro, no, vale, es que, pero depende de la compañía. Vale, pero deberían hacerlo todas. Sí, bueno, claro, pero cada uno aquí hace lo que se dé. Claro, cada compañía pero no se puede obligar. A ver si al hacer esto 2K Games también las demás le siguen. Porque sobre todo en el caso de Dark Souls. Pues 2K que lo haga con el 1, porque el 1 no se puede hacer pero, esto. Pero el 1 no era Games for Windows Live, Jorge. Claro, pero oye, el 1... El 1 es un juego normal de Steam que no tiene, no es SteamWorks, pero va perfectamente en Steam. A ver, es posible que lo hagan en el futuro, porque el tema de Windows for Live lo que han cerrado ya... Ahora es la tienda, pero el soporte y el juego online creo que es hasta 2014. Vale, pero hasta 2014 se cierra, Oscar. Claro, pero me refiero que igual en 2014 otras compañías se unen a esta iniciativa de portar sus juegos de Windows. Puede ser, pero sí, es que sobre todo el soporte online, si no, digo, con Dark Souls en PC deberían hacer eso, porque es que si no pierde mucha gracia el juego si no tiene online. Sí. Bueno, continuamos. Continuamos, pero vamos a ir un momento con nuestro forense, señor Oscar. Vuelve el forense. De momento está ahí poca cosa, pero vamos a leer un comentario. Sí, vamos a leer un comentario que era. Es forense, porque lee el foro y tiene. Era raje ese comentario, entonces. Vale, pues paso a leerlo. Comenta Ezero. Lo de la censura es una gilipollez. ¿Y por qué no decirlo? Me toca los huevos, obviamente. Sorry, pero es que estas cosas me tocan la moral. Ni 10 segundos ni 2 horas. Además, que no estamos en Australia. Lo de PEGI 16. Solo hay que mirar Call of Duty y sus ventas con más 18. Un saludo. Pues un saludo a Ezero, que es su primer mensaje en nuestro foro, en complejoanda.foro. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a seguir con más noticias. Eiji Aonuma, responsable actual de la saga Zelda, cree que esta saga debe dejar de ser tan conservadora. Lo afirmaba en una entrevista para el portal VG247. A ver que yo recapitule, mirando a Ganondorf. Supuestamente Skyward Sword iba a ser el Zelda transgresor. Y en cierto sentido lo ha sido, en cierto sentido. Visualmente ya es transgresor. Pero es la misma cantinera de siempre. Esto me recuerda al tema de Kojima respecto a Metal Gear. O sea... No quiero hacer un Metal Gear y al final hace 3 Metal Gears a la vez. Bueno, o sea, siempre que sea un nuevo Zelda, lo típico. Queremos que sea nuevo, que aporte cosas novedosas, que sea, insisto, transgresor, que sea un punto de inflexión. Y al final, pues, no es así. Entonces, me voy a creer las palabras de este señor antes ahora. Antes de seguir discutiendo esto, dejad que lea la noticia, las palabras del tío, y una vez sepamos lo que dijo exactamente, pues ya hablamos del tema, ¿vale? Bueno, dijo lo siguiente. Cuando digo que estoy cansado, no hablo de hacer Zelda, sino de tener que utilizar siempre los mismos componentes que llevamos usando toda la vida. ¿Por qué tiene que ser tradicional? Es algo que me pregunto. Si no cambiamos eso, no podemos hacer algo nuevo. Estamos poco a poco acercándonos a The Legend of Zelda, a Link Between Worlds, con esa idea en la cabeza, y lo mismo con el próximo Zelda, que es algo que queremos seguir cambiando. Algo que es tradicional, en cierto modo, significa que copia trabajos previos, así que, si sigues haciendo eso, le vas quitando lo que le hace único. Así que ahora trabajamos en hacer esas partes más y más únicas. De ninguna manera estoy cansado de hacer Zelda. Más bien, cuanto más cambiamos, más ganas le tengo. Nuestro objetivo es que la gente diga primero, esto es Zelda, y luego diga, oh sí, es Zelda. Algo en lo que no importe si Link o la princesa Zelda salen o no. Algo donde ni siquiera importe si Zelda es princesa o no. Primero, ya hay varios Zeldas transgresores, no sé a qué vienen estas palabras. Zelda 2, Majora's Mask... Lo dijo él. Lo dirá para él. Zelda 2 era el inicio, tío. A mí esto me parece una gilipollas, con todos mis respetos. Si este tío es el director de Zelda... Es el director, el productor. ¿Quién más va a saber que él? Exactamente, es el que decide si un Zelda va a ser novedoso o no. Es que se está haciendo una pregunta que a mí me parece absurda. Si eres tú el que decide eso, tío... Supongo que querrás llamar la atención de la gente, claro, que lleva tiempo diciendo que le aburren los Zelda porque son siempre iguales. Bueno. Pero tanto una cosa como otra son gilipolleces. A mí siempre me jode cuando dicen este tipo de cosas. Porque la propia saga tiene la respuesta. Si quieren un Zelda distinto, tiene que fijarse Majora's Mask y ya está. Tienen un juego de Quest. Sí que hay que reconocer. Hay que reconocer que... Incluso ni siquiera es en Hyrule. Que hay cosas que se repiten. Lo bueno que tienen los Zeldas es que en cada Zelda nuevo hay una mecánica nueva que utilizar, que es importante en el juego. Como el Wind Waker, el barco, cosas así. Okay, pero sí que es verdad que en esencia el juego siempre es lo mismo. Y lo que estaría bien es darle un cambio a eso, ¿no? Darle un cambio a la esencia del juego. Yo creo que vendría bien. Hay gente en Nintendo, manos negras y oscuras, ¿no? Que no dejan que se produzcan estos cambios porque hay, pues, hermetismo en una saga, ¿no? En miedo a que no funcione por cambiar. Eso puede pasar. A ver, yo creo que siempre, cada Zelda aporta algo, alguna novedad, alguna cosa nueva. Yo lo que creo que a lo que se refiere es el sistema de mazmorras, que ese sí siempre es el mismo. Llegas a una mazmorra, coges el ítem de la mazmorra y te pasas la mazmorra usando ese ítem. A Link Between Worlds no se cambia eso, pero tú puedes alterar el orden de las mazmorras comprando los objetos que se usan en ellas según la tienda. Yo lo que creo que querrán hacer un Zelda no tan basado en la mazmorra y a lo mejor más basado en mundo tipo exploración, ¿no? Sí. Me viene a la cabeza ahora Darksiders 2, por ejemplo, un juego más de ese estilo, que si bien es muy parecido a lo que es Zelda, tiene más tema de exploración y de mundo abierto. Es posible que tiren por ese camino. De todas maneras, es lo que digo, cada Zelda siempre aporta sus novedades, ¿no? Realmente no entiendo muy bien estas palabras. Pero yo creo que a lo que se refiere es más que meter mecánicas nuevas, porque cada Zelda aporta novedades, es cambiar un poco la esencia total del juego. No, porque es lo que comentaba antes, que aunque aporte novedades, la esencia es la misma. Siempre es, pues tienes que ir a mazmorras, ir subiendo mazmorras y cuando llegar al final del juego. Y conseguir un objeto nuevo que te ayuda a ir a otra mazmorra y conseguir otro objeto nuevo. Esa es la esencia de Zelda, ir avanzando. Entonces, a lo mejor lo que él quiere es buscar algo diferente a eso. También es importante lo que dice de que Zelda no tiene por qué ser princesa o no tenemos por qué manejar a Link. El tema, a lo mejor, el argumento, historia, es lo que más les interesa cambiar. Más allá de que Link es un personaje anónimo que intenta salvar a... Pero que lo cambien. Si quieren cambiarlo, que lo cambien. Que lo hagan. Pero que no se preguntan. No, es que igual deberíamos cambiarlo. Que, pero puedes pensar que a lo mejor esto es yo creo que es preparar al público. Claro. Te están preguntando, ¿qué opináis si se hacen cambios brutales en la saga? Es que si mañana te dicen que va a haber un Zelda y que el protagonista no va a ser Link, va a ser un niño moreno pequeño, te estás cagando en todo, tío. Pero sigue siendo un Zelda. Es que ya Zelda es una marca en sí misma. Yo creo que ya la gente... vaya a comprarse un Zelda, sea conservador o sea algo completamente diferente. Otra cosa serán las críticas que recibe. El caso de Wind Waker. Wind Waker fue un juego bastante diferente a lo habitual, al menos en su estética, y fue vapuleado por la crítica. Y a día de hoy es adorado. Hombre, más que vapuleado. A ver, yo creo que vapuleado para ser un Zelda. Las primeras noticias que tuvimos sobre Wind Waker al ver el estilo visual fueron. No, te voy a decir que. No fue un juego criticado, pero sí fue, no sé, una especie de chof. Fue un poco, joder, un Zelda cartoon. Sí. Y mira lo que fue Wind Waker, que ahora a todo el mundo le gusta, es cierto. Pero tampoco creo que fuera criticado en ese aspecto, porque a la hora de las notas tuvo notazo. Sí, pero no gustó tanto como otros, al menos. Que se atrevan con The Legend of Ganondorf. Que era un spin-off del malo. Y vamos con otra noticia, que son nuevos rumores sobre Half-Life 3. Joder, esto lo comento ya, simplemente... Ya no debería sorprender nada. A veces comentamos rumores aquí en el programa y nos hacemos un poco de hype y tal, pero yo esto lo comento un poco para desmentirlos. Porque de alguna manera la gente se ha empezado a empalmar demasiado con esto y no se da cuenta de que están siendo manipulados por la prensa, que hace lo que les da los cojones y lo que quieren es visitas, ¿no? Salió el rumor esta semana de que Valve había registrado la marca Half-Life 3 en la oficina de patentes europea. Sin embargo, ya hay varios medios, y no demasiados, que han desmentido esta noticia y han dicho que no es verdad, que han llamado, creo que incluso, no sé si los de Hargame 2 habían llamado por teléfono para preguntar si esto era verdad. A la oficina de patentes. Fue Hargain 2 que les dieron esa versión. Y les dijeron que no, que de eso nada. Eso es un timo, que no es verdad. Vale, pasó esto. Los medios, en lugar de coger y comprobar las fuentes, contrastar, como hizo Hargain 2, lo que hicieron fue decir que era verdad. Ya, porque eso vende. Pero eso no es rigor periodístico. Y hablo de medios profesionales y potentes, como, pues sin ir más lejos, Eurogamer. Eurogamer la dio por válida esa noticia. ¿Sabéis por qué sabéis que esa noticia es fake? Porque antes de eso tienen que sacar Half-Life 2 Episodio 3, ilusos. Pues es verdad, ¿eh? Bueno, Por otro lado, hay otra noticia que de esta es menos desmentible porque no se ha comentado demasiado, que es que hay una supuesta filtración de un programa de uso interno de Valve que indica que Half-Life 3 y Left 4 Dead 3 están en desarrollo y detalla el número de trabajadores que hay en cada proyecto. Leche, pero es que eso... Pero yo... Lo de que está en desarrollo lo sabemos todos, joder. Es que pero es novedad eso. Igualmente, bueno. yo tampoco me lo creo. Eso es mentira, Valve no desarrolla terceras partes nunca. No, da igual. Cuando un juego vende tanto y es una compañía que tiene capacidad para hacerlo, siempre hay una secuela, siempre. Aunque la secuela nunca llegue a ver la luz jamás en la puta historia, siempre esté desarrollando. Pero, siempre. Víctor, tío, matemático. Estás de acuerdo conmigo en que se están retrasando demasiado, ¿no? Sí, hombre, desde luego. Pero a mí, pues, esas polladas de... Ay, vamos a descubrir si está en desarrollo... Ya lo sabemos, claro, está en desarrollo. Sí, claro. O sea, hay noticias, provocan visitas y todo eso. En parte es un poco esto, ¿no? Alimentar el negocio de las visitas a las páginas web, poner rumores y todo esto, porque la gente que está desesperada por Half-Life se aferra a lo que sea. A mí me interesa más Left 4 Dead 3. Espero que salga antes. Half-Life 3 no me interesa demasiado. Bueno, resumiendo esta noticia... no empecemos a chupar unas pollas todavía. No os creáis todo lo que dicen por internet, porque ya veis que una noticia que daban la mitad de medios nacionales e internacionales por cierta es mentira. Así que tranquilos, que cuando se anunciará y ya está, no tenéis prisa. Que sepáis que el Complejo Holanda nunca apoyó esta noticia. Una noticia polémica. Polémica. Analistas creen que el sector del videojuego está a punto de vivir una crisis. Una crisis de dimensiones bíblicas. Una crisis que podría incluso no afectarnos en absoluto, porque no nos va a matar, ni nos va a hacer nada malo a nuestras personas físicas, ni tampoco jurídicas. Bueno, según un estudio de la empresa Superdata, que es una empresa de análisis, la industria actual de los videojuegos podría estar a punto de colapsar. La razón es la cantidad de consolas diferentes que hay en el mercado, que puede parecer una tontería, pero ellos comentan que a más consolas, mayor superproducción de juegos. Es decir, hay una producción en exceso de nuevos videojuegos. Nuevos videojuegos, muchos de ellos AAA, que no se llegan a comprar o no llegan a vender lo que deberían. El estudio comenta que un 79% de los usuarios que consumen videojuegos tienen al menos 2,6 consolas de media. Y esto es una barbaridad. Pensad en los años 90, por ejemplo. Cuando, no sé si sabéis que en 1983 hubo una crisis muy fuerte. Había 10.000 millones en la que casi de se va, consolas. Casi se va a tomar por culo la industria del videojuego. Una crisis que salvó Nintendo. Que Nintendo sacó la NES y cambió el tema. Sí, sobre todo con el tema este del sí, la prueba de Nintendo y sí. Tal. El tema es... ¿por qué? Porque había muchas consolas, pero el problema no eran solo las consolas, es que sacaban muchos juegos y casi todo mierda. Y bueno, Nintendo con el Seal of Approval. Sí. Pero yo te decía una cosa. A ver, mientras un juego como GTA venda chorrocientas mil copias, que a día de hoy creo que ya lleva casi 17 millones de copias. 17 millones de copias. Es que yo no me creo que pueda existir una crisis. Puede existir quizás a nivel de venta de hardware. David, Rockstar, ahí donde lo ves, es una excepción brutal, ¿eh? Porque, mira, la mayor parte de las compañías grandes, hablamos de Electronic Arts, sí. Ubisoft, todas estas compañías a lo mejor sacan 10 triples A's al año, sí. ¿Vale? Pero de esos 10 que sacan, a lo mejor solo son rentables 2. Pero bueno, eso pero sí, esos dos pero son rentables, sí, a lo mejor por 20 o por vale. 10 o sí, tal. Sí, sí. Pero quiero decir que la industria está pensada de alguna manera que si un momento tiene un año mal una compañía, se va a la puta mierda. Bueno, eso es completamente cierto, Víctor. Eso es completamente cierto y además la tendencia es que llegará el día en el cual solo queden las grandes y los estudios pequeños pues no tengan ninguna oportunidad o estén bajo el manto de un estudio mayor. Acabo la noticia porque así podemos comentarlo tranquilamente porque quiero daros los datos. Bueno, como os comentaba, producción en exceso de videojuegos, exceso de consolas. Y dicen literalmente lo siguiente: los veteranos de la industria recordarán la crisis del 1983, cuando el mercado de los videojuegos se saturó con montones de consolas. En la actualidad la industria corre un riesgo similar, pues con una base de consolas más alta que nunca, los consumidores podrían mostrarse reticentes a añadir más dispositivos a su salón. La tendencia es apostar por plataformas más versátiles y con múltiples funciones, como ordenadores o móviles. y el mercado de las consolas va a ir en declive como no cambie esta tendencia. A ver, principalmente eso es bueno. ¿Alguien va a echar de menos Ouya? Nadie. Cuando desaparezca vamos a alegrarnos todos. ¿Pero por qué te vas a alegrar? Es igual que, con todo el respeto a Nvidia, si él tiene algún futuro. Pero una pregunta, no, una pregunta, Gaspar. Te pregunto, ¿por qué te alegras? No, la... te, no te da igual. Porque eso, ¿qué aporta? Pero, ¿qué aporta Ouya? Tampoco es motivo para alegrarse. ¿Qué aporta 2DS? No. O sea, desear el fracaso de un sistema... Es que 2DS es 3DS, que es la misma consola. A ver, desear el fracaso de un sistema no me parece, no sé, no me parece normal, tío. Perdón que te diga. ¿Pero qué pasa? ¿Qué aporta Ouya si no deja ser un móvil? Y toda la gente que hay detrás trabajando en ella, que se va a la mierda a todos. A ver, si hay alguien que la compre, a esa persona que la compró ya le va a aportar algo. Claro. Por eso se la compró, ¿no? A ver, siendo serios, aquí la noticia habla de múltiples plataformas como si hubiera... Yo qué sé, vende consolas. Realmente, no, realmente en un momento, Oscar, que hay tres empresas que hay. Sí, Oscar. Pero hay tres grandes que son las que sí. Se parte del bagalao y ya. Por ahora. Pero mira lo que va a pasar en noviembre. O sea, Play 4 y Xbox One casi salen juntas, ¿eh? Sí, bueno, que yo nunca había visto algo así en la industria. Microsoft se va a ir al garete después de esta generación, fijo, además. Sí, ya veremos. Pero el tema es que lo que es acojonante es que ahora la gente tiene dos consolas o tres. Antes tenías una consola, yo que en la época de los 90, tenías a Mega Drive y ya, y tenías a Mega Drive y solo no, juegos de Mega Drive. Tenías la Super Nintendo. O la Super Nintendo, bueno, lo que fuera. Tenías una consola por generación y ya era un exceso, o sea, ya era lo máximo que podías tener. Y ahora la gente tiene dos, tres consolas y un ordenador y tal. Y la gente, o sea, hay tanta oferta que la gente ya no sabe qué comprar, porque las consolas se parecen mucho, tal, y va a haber fracasos. O sea, yo creo, sinceramente, que este estudio está basado en... O sea, que realmente tiene una base para resultar creíble, tío. Pero yo creo que aquí hay un factor diferente a aquella época. Porque la crisis hablaban del año 83-84, ¿no? Cuando fue aquella crisis grave de los videojuegos. Sí, exacto. A día de hoy yo creo que Internet es un factor diferenciador. Porque el acceso a la información está mucho más masificado y cualquier persona se puede informar y saber qué quiere comprar. No sea como antes, que era un poco la ignorancia de ¿esto qué es? ¿Esto me va a gustar? ¿Qué sistema es este? ¿Qué me aporta? No lo sabes, no tienes ni idea. Era un poco jugar al azar. Ahora es diferente, ahora uno se informa y cuando se informa decide. Y cualquier juego, por pequeño que sea, puede llegar a la gente a través de Internet. Lo que sí, lo que tiene que parar un poco es el nivel de lanzamientos. Los AAA. Yo creo que eso sí que puede pasar, que llegue un momento en que digamos, no vamos a lanzar 10 juegos al año, vamos a lanzar menos. Satura el mercado, y otra cosa, es que lo satura mucho. Y otra cosa, si todas las compañías se curraran los juegos como se curra Rockstar, no estarían llorando en las esquinas que Rockstar vende mucho, Rockstar vende mucho. Lo que pasa es que Rockstar hace juegos de 200 millones de dólares. Es que Rockstar se pasa 4 años desarrollando un videojuego. Pero no todas las compañías pueden tener 4 años a gente. Pero espera, Rockstar no es un estudio pequeño. Ni 200 millones en hacer un juego. No es un estudio pequeño, Rockstar. Claro, por eso. A eso me refiero. No todas las compañías pueden dedicarle tanto tiempo a un proyecto. Electronic Arts o Activision, que siempre son las que más se quejan de todo, tienen los medios suficientes como para tener estudios de este calibre y tener juegos de este calibre. Lo que pasa es que prefieren los juegos rápidos. O sea, sacamos uno al año de cada franquicia a tomar por culo. Lo que trae este modelo es un problema muy grave. Antes, cuando no había tanto, en el catálogo muchas veces se rellenaba de juegos de calidad media, que tenían cierto éxito, vendían una cierta cantidad de copias para salir en un momento que no tienen competencia, y un día esos juegos nunca venden una mierda porque siempre hay un A en el mercado. Lo que hace es cargarse a las compañías de tamaño medio. Incluso había compañías grandes que usaban juegos de catálogo medio para financiarse. Hoy en día esos juegos no tienen sitio en el mercado. Siempre hay un A que está ocupando o un mes o una semana determinada, y juegos de tamaño medio que no venden una mierda cuando merecían vender bastante más. Son tres A's. Bueno, triple A. Y nos vamos con la noticia del día. Daikatana llega a Steam. Y es una noticia. Es la noticia no del día, del siglo. Del siglo. Comenta, Gaspar. Solo quiero decir una cosa. Si yo hubiese analizado ese juego en su día, solo por el horrible sonido de carga y el sonido de mierda que hacen los mosquitos del inicio, suspendo el juego. Es que le calzo un 4, ¿eh? Os comento, antes de tener el programa, estuvimos viendo el juego en mi casa, porque yo lo compré. Que eso es lo verdaderamente aberrante. Bueno, pagué 6 pavos por él. Los que no conozcáis Daikatana, que es raro que no lo conozcáis, es el juego que destruyó la carrera de John Romero, directamente. John Romero, y hay que decirlo, pecó de soberbio con este juego y se fue a tomar por culo su empresa. Pon música de Y era una empresa prometedora, o sea, era una empresa bastante prometedora, pero no cuajó porque el juego tenía bastantes problemas. Bueno, pues ya está disponible en Steam, el precio es de 5,99€, y ya sea por curiosidad o por cualquier otro motivo, pues podéis descargarlo y probarlo. A ver si creéis que merece tantos palos como se llevó. La idea, hay que decir que era novedosa. Yo recuerdo que en su época estaba bastante hipeado con este juego, porque además era una manera de decirle a las buenas gentes Sonyers: joderos, vosotros no vais a tener el próximo juego de John Romero. Y al final esto fue motivo de burla por parte de ellos, porque el juego fue una puta chapuza. Y claro, tener ese juego en el catálogo de Nintendo 64 era auténtica aberración. Bueno, pero luego salió Quake 3 y flipamos todos. Quiero decir que... Pero el chasco del momento no te lo quita nadie. Quake 3 creo que salió antes, incluso que de Katana. Sí, es verdad, salió un poco antes, ¿eh? Sí, sí. Joder, qué vergüenza. Aparte que la publicidad de llamar putas a tus futuros, sí. futuros era, compradores Romero, tampoco, tío, es algo muy agradable. John Romero te va a convertir en su puta. O sea, Romero es un genio, pero ahí la cagó. Sí, la cagó, es que pecó de soberbio. Mucho, en su puta convirtieron los acreedores, fijo, cuando se fue la mierda el juego y la compañía. Y hay que decir que eso, la idea original del juego, o sea, era novedosa, sí. Porque era lo de poder controlar la IA tú mismo, es decir, darle órdenes, que viajar en el tiempo, sí, que no se había visto hasta el momento, o sea, pero muy demasiado ambicioso quizás, y sí, para esa época, y tuvo muchos problemas de bugs, la IA no cumplía como tenía que cumplir, y el motor gráfico estaba desfasado, porque sí. Utilizó el motor de Quake 2, claro. A ver, y aparte hubo una cosa que lo mató en Nintendo 64, la brutal competencia que tenía en el género. Pero a ver, tío, es que salió Quake 3 y Half-Life en esa época. Daikatana es juego de PC. La versión de 64 ni siquiera debió existir, porque será mucho peor que la de PC. A ver, una versión, digamos, originalmente residual, era, pero... para 64, ¿eh? Bueno, el juego. 64, pero... una basura infumable. Pero vamos a ver, hay una cosa que yo creo que es la que mató realmente al juego. Que era feo, coño. Era un juego feo. Joder, si era feo. Que no gustaba que ver eso. Era feo. Visualmente era feo. Sí, y se escucha mal. Desfasado. La interfaz era horrible, ¿no? Bueno, tenemos al otro lado del Skype, que por cierto, os decimos que podéis llamarnos a nuestro Skype, es El Complejo de Anda en Skype, lo buscáis y somos nosotros, y podéis llamarnos siempre en directo, os contestaremos si se tercia. Pues tenemos al otro lado a nuestro CEO de reacción, Colt. Hola, Colt, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, os escucho bien. Vale, Colt. Buenas noches. Queremos hablar contigo porque sabemos que has ido en representación de Complejo de Anda a un evento en Barcelona, un evento que el patrocinador de este concurso de los auriculares Siberia ha organizado, porque es el mismo, ¿lo sabías, Colt? Ah, no lo supe. Pues sí, no, está también en la edición informática. Sí, efectivamente. Pues pues este evento al que Colt ha ido, que se llama Tech and Game Day, y que has podido ver algunas novedades interesantes en la industria, ¿no, Colt? Cuéntanos un poco. Pues mira, cuando he estado allí y he visto un par de juegos corriendo resolución 4K, he podido ver FIFA 14. ¿Y te explotó la cabeza con el 4K y eso? No explota la cabeza, pero realmente... es demasiada resolución. Es una resolución impresionante. Y aunque con el FIFA 14, bueno, se veía bien, realmente lo que me ha gustado ver en 4K ha sido Guild Wars 2, que estaba al lado. Y la verdad es que ahí sí que se ha notado la resolución en todo su esplendor. Y de verdad, se veía de lujo. Joder, es que 4K son muchos Ks, ¿eh? Sí, son muchos casos. Un montonazo de casos. Pero, a ver, FIFA 14 tampoco es un juego para lucir a ser resolución. No, pero bueno, Guild Wars se ve bien, ¿eh? Un The Witcher 2. Ah, ese Witcher 2 ya lo está. ¿Has dicho que Guild Wars 2 no es un juego para eso? Es que no lo has visto entonces. No, perdón, he dicho FIFA 14. Ah, vale. Estaba dormido, Gaspar, en ese momento. Ya te iba a pegar. Me ha faltado ver Battlefield 3, eso sí. Ah, eso sí. Me ha faltado ver el Battlefield 3 a 4K, que ahí habría estado bien. Bueno, más bien, Colt, por lo que has contado esta tarde en Twitter, que Colt ha estado, bueno, tuiteando con fotografías pues algunas de las novedades que ha podido ver, más que nada, pues eran novedades más bien tecnológicas y no juegos, ¿no? Háblanos sí. Un poco de eso. Una de las cosas sobre todo que a destacar es que en el evento estaba patrocinado también por Asus y Nvidia, y una de las cosas que se ha podido probar era el Nvidia Shield. Tengo que decir que, bueno, ya lo detallaré más en el blog, pero... ¿Complejolanda.com? Sí, complejolanda.com. La verdad es que yo, al menos con la unidad que he probado, no he quedado muy contento. La verdad es que se notaba bastante problemas de latencias y a veces como que se desincronizaba un poco y no respondía del todo bien. Pero creo que era un problema más de la unidad que no en general del propio sistema, porque he estado hablando con gente de allí que lo ha probado en otros eventos y que ha dicho que no era lo habitual y que podía ser seguramente de la conexión, porque Shield lo que hace es, tú corres el Borderlands 2 en un PC que tenían ahí y por conexión inalámbrica, Wi-Fi, el ordenador manda la señal de vídeo a la pantalla de Shield y tú puedes estar jugando a la vez mirando cualquiera de las dos pantallas, la que más te guste, y vas jugando. Y lo más probable es que no acabara de funcionar bien por la conexión inalámbrica, porque no fuera muy buena. Y una cosa, en cuanto a lo que es el control, porque bueno, recordemos que es una especie de... El Pro Shield de Nvidia es una especie de mando con una pantalla integrada. ¿Cómo es jugar con un mando y con una pantalla integrada? Pues es muy curioso, porque la verdad es que en la pantalla se veía el juego bastante bien dentro de lo que cabe para la resolución que era, y el control estaba bastante bien dentro de lo que cabe, porque yo no soy tampoco muy de jugar shooters con mando, pero estaba bastante bien, el control es bueno, es bueno. Y otra cosa, Colt, bueno, yo he visto imágenes de Titán y he dicho, hostia, ¿esto qué es? Sí. Sí, Titan es una gráfica de NVIDIA que salió hace ya unos meses, que su arquitectura estaba basada en un diseño que hizo NVIDIA para un superordenador, y básicamente es una gráfica con una arquitectura muy particular que la diseñaron sobre todo de cara a mover cosas bastante bastante gruesas, porque al fin y al cabo se va a ser una arquitectura que estaba pensada para renderizar cosas en temas de investigación y tal. No, a ver, no es lo mismo lo que es la Titan comercial, pero la idea es más o menos la misma. Además, Titan es una gráfica que trae 6 GB de memoria de vídeo, y realmente ahora mismo es, yo creo, lo único que puede mover decentemente una resolución 4K. Y te iba a decir, Coit, ¿es verdad la leyenda que dice que si pones Titan en un ordenador es tan rápido que se escapa corriendo? No lo he visto. Esto me lo contó Mime. No sé, pero... Tampoco he mirado si estaban atadas o atornilladas a la mesa o algo. Es interesante mirarlo. Colt, de lo que has visto en el evento de hoy, ¿con qué te quedas? Muy resumido. Yo con lo que me quedo sobre todo es que ha sido un evento pequeño, ha estado bien, pero lo que no contó la organización era que hubo un efecto llamada de un youtuber que decidió asistir, llamado Chincheto, no sé si lo conoceréis. Sí. Y eso ha provocado un efecto llamada que ha hecho que estuviera el sitio abarrotado. Ostras, qué mala cosa para el negocio, ¿eh? Nah, pero en resumen ha estado bien. Ha sido un pequeño imprevisto para la acción, pero estaba bien pensado de base. Bueno, y que Colt, te imagino que yendo con el estandarte de Complejo de Anda, pues las mujeres se agolparían a tu alrededor. ¿Qué tal la experiencia? Ha estado bien, no, no, ahí he pasado sin pena ni gloria. No como otra gente que me he encontrado allí, porque estando allí me he encontrado con Fukui. Ah, mira, qué bien. Que parece ser que hizo algún que otro vídeo con algún youtuber famoso como Axel el Capo. ¿Ah? Y había mucha gente ahí pidiéndole fotos y tal. Y el pobre Colt nada, ¿no? Nada, nosotros sin pena ni gloria. Bueno, nosotros estamos en la sombra. Que por cierto, antes de que se me olvide, no solo de parte de Fukui, sino también de parte de Isako y de David Freeman, saludos a todos. Ah, pues un saludo también para todos vosotros. Y nada, pues a ver si un día pues vamos nosotros a esos eventos y no nos tiene que contar solo Colt. No, bueno, pero que Colt también vaya si quiere, ¿no? Bueno, vas a querer ir. Evidentemente, Colt viene con nosotros. Hombre. Eso está claro. Es del equipo Holanda. Bueno, pues Colt, muchísimas gracias por darnos esta crónica de este evento y. A vosotros. Y bueno, pues cuantos más mejor, ¿no? Cuando haya más cosillas así, nos dices. Vale. Vale. Venga. Venga, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Señor David, queremos un poquito de música para amenizar. Pues os voy a poner un remix de El juego de la familia Adams. Pues nos vamos con la música que a mí siempre me ha desquiciado desde pequeño, esa música. Me parece asquerosa, no, la de la familia Adams. En este caso está bastante tuneada. Y además el juego era una basura importante. ¿Qué dices tú? El juego de la familia Adams. A mí me gustó bastante. No lo jugaste. Porque eras pequeño. Y pequeño e ignorante por aquel entonces. Puede ser. Ignorante lo sigue siendo. Lo dice que se quiere comprar una Wii U, pero bueno. Vamos con música de la familia Adams. Volvemos con Solz y no Solz. Todos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Es Seguís en el Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente y que además es de... del Caribe. Sí. Molaba un... Hay un daiquiri. Un toque diferente. No, es que esta música es muy... Más como es un ambiente veraniego el que tenemos hoy, sí, aquí, sí, en Coruña. La verdad es que sí. Veraniego de cojones. Bueno, vamos a dar un repaso rápido al chat, no sin antes recordaros un par de cosas. Lo primero, que podéis descargar el podcast de Complejo Anda en complejoanda.com, en iVoox y en iTunes Store, y también escucharnos todos los viernes de 10 a 12 de la noche en complejoanda.com. Vamos a repasar rápidamente el chat. Tenemos a nuestro querido Anchoas, Teoyima, saludos. Avenger87, Campone, Carnicería Maruja. Esto podría ser una publicidad cojonuda, ¿eh? Coe92, Dab1, Denis el Azul, Ducha, Emulano, Ezero, Fenris131, FIFA se ve mejor en 4KK, Gabe Newell. Coño, está Gabe Newell. Un invitado especial. Un invitado especial, sin duda. Gabe no cabe. Ya lo han troleado en el chat. Guse es Hot Roader, Salones Brindis, Sara Carbonero en Amnesia 3, Tony Martínez, Xero. Ese es un chiste que hizo Gaspar. Este te gustó especialmente, este. Sí, pero no sabe por qué. Y X-Fan. Bueno, vamos a recordar de qué va nuestro. Joder, David. Esta música, de verdad, me siento... Es muy Gran Turismo esta música, ¿verdad? No, Gran Turismo no. ¿Os acordáis de Super Hang-On? ¿Os acordáis, sí, de los ascensores? Es muy Super Hang-On. No, tío, es más bien de Outrun. Esta es muy con Gran Turismo. Con el coche, no, con es muy Gran Turismo y jugué a todos los putos Gran Turismo. A mí me recuerdas Skyrim. Tú calla, casual. ¿Cómo que casual? Bueno, lo que iba a decir. Os recuerdo el concurso que tenemos montado. Tenemos un concurso, un sorteo de unos auriculares Siberia V2 de SteelSeries y Kingston. Y unos auriculares que están bastante, bastante bien, como hemos comentado al principio del programa. Y que, hombre, que valen unos cuartos, los podéis ganar así de gratis. Y que bueno, si no ganáis este concurso, podéis ir a tienda.lifeinformatica.com y compraros ahí. Estos auriculares podéis ganarlos en este sorteo de Complejo Anda muy fácilmente. Nos seguís en nuestra cuenta de Twitter, que es Complejo Anda todo junto, y con el hashtag auriculares lambda escribís un mensaje. Auriculares lambda todo junto también en el hashtag. Nos escribís, yo que sé, por ejemplo, que os ha parecido la noticia de que Half-Life 3 nos ha troleado otra vez con rumores y rumores. O que os ha parecido, por ejemplo, la intervención de Colt en este programa. Pues podéis escribirnos cualquier cosa así en este hashtag. Y solo por eso y por seguirnos participaréis en este sorteo. David, vamos a irnos con Solid y Nosot, porque esta semana pues tenemos un programa un poco atípico, con doble juego, un especial de tal, y un Solid y Nosot que tiene que ir rapidito, parece ser. Hoy voy a tener un sol y dos no sol. Perdón, un sol que no sé si es un sol y dos no sol. Espera. A prisa rápido. Querías confundirme, ¿verdad? No. Dijiste, sí, primero que era un sol y dos no sol. Y luego ahora me quieres engañar. Me confundí yo mismo. A ver, y es un sol que no sabes si es un sol. No sabría cómo calificarlo. Entonces, ¿por qué lo calificas de sol? Porque en teoría lo es. Ya, porque es sobre del sexo. ¿Para quién? ¿Para ti o para otros? Para mí. Esto solo es para mí. A mí los demás me importáis una mierda. A veces dices... A ver, estáis de testigos. Dices, esto puede ser un sol para unos y un no sol para como otros. Como siempre. Exacto. Sí, pero mi sección es el caso. Mía. No. Puede ser, no sé. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Un sol, no sol, no sol. Un interrogación, no interrogación y dos no sol. Un sol y dos no sol. Eso es. Vale. El sol. Voy a ser rápido porque Víctor me lo ha pedido. Básicamente... Deus Ex Human Revolution Director's Cut sale el 25 de octubre. Lo al quiero. Fin. Para Wii U. Estabas deseando ese juego, tío. Sí, tío. Y para Wii U, la verdad es que también. Pero lo voy a comprar para PC. Hombre, solo se retrasó. ¿Me ibas a comprar la versión de Wii U? No. Sí. Solo se retrasó 4 meses al final, ¿no? Sí. Porque hay, a ver, es una buena noticia, pero entre comillas, porque este juego se anunció primero para junio, después para septiembre, después quedó en un limbo, y ahora parece que finalmente sale en octubre, pero ya no sé qué creer, la verdad. Iba a ser exclusivo, se de Wii U. Iba a ser exclusivo de Wii U, y ahora es multi. Así que es una buena noticia, hombre, sí que es una buena noticia. Yo particularmente, ya sabéis que esta versión añade, aparte de con Wii U, pues esa integración total con el Wii Gamepad, en las restantes versiones, pues con las tablets y demás, ¿no? Y aparte, el tema de las luchas contra los jefes. El tema de las luchas contra los jefes, ya sabéis que en su día Ubisoft Montreal se disculpó. Ellos no habían diseñado esas luchas contra los jefes y desentonaron muchísimo respecto al juego porque daban muy poca variedad de alternativas. Y ahora parece que lo han rehecho de nuevo y han creado luchas desde cero para que se integren con las posibilidades que ofrece Deus Ex. Así que, en teoría, parece una buena versión. No quiero que hables, que a ver qué quieres. El que tenga el juego se actualiza automáticamente. No. Y el que lo tenga dos veces. Joder, porque. Es que mucha gente. Te he dicho que no. Pues vaya mierda. Debería actualizarse, coño. A ver, no pido el contenido extra, pero al menos el tema de las luchas contra los enemigos finales podría ser una actualización gratuita. Considéralo como un juego nuevo. Por cierto, esta versión trae el DLC de Missing Link, ¿vale? Bien, ahora dos no sold. El primero, veréis, tiene que ver con la beta de Battlefield 4. No por la beta en sí misma, que me parece una beta interesante, atractiva, pero es una beta, sino por la ignorancia de la gente respecto a la misma. Yo hoy, literalmente, expresamente he leído lo siguiente: no me ha gustado la demo, ¿cómo cancelo la reserva? Lo he leído en la página de Game. No me ha gustado la demo, ¿cómo cancelo la reserva? Tú también lo lees en la página de Game, tío, vaya tela. Pero bueno, cosas como estas he leído varias. Me ha gustado la demo, no me gusta este juego, ya no lo compro. ¡Que es una beta, coño! La gente no entiende el concepto de beta. Fijaros hasta qué punto ha sido grave que ha tenido que salir, dice, sacar un vídeo promocional explicando lo que es una beta. Con, tócate con, los con cojones. Con gráficos y sí, con... Sí. No. Ha salido un vídeo hace poco diciendo, dice, no, esto es la una beta. Qué gañana esa gente. Ya, hostia, de verdad. Hay mucha gente que juega... Vamos a ver, el público el objetivo de Battlefield y el público objetivo de Call of Duty es gente que no tiene ni puta idea de estas cosas. Pero ¿por qué metes aquí a Call of Duty? No, tienes razón lo que dice Víctor. Es verdad. Te voy a decir una cosa, Oscar. Encima de que DICE se arriesga, entre comillas, a sacar una beta de Battlefield 4 a gente que no tiene ni puta idea de lo que es una beta, yo te pregunto a ti, ¿cuál fue la última beta de Call of Duty que tú recuerdas? Yo recuerdo la de World at War. La última beta de Call of Duty, ¿eh? Yo ni la recordaba. Recuerdo la de World at War y ni siquiera sé si era una beta. Es posible que ni siquiera fuese una beta. Que vamos, que no. Ni siquiera se arriesgan a eso. Pero, dice, lo ha hecho ya también con Battlefield 3. Sí, lo ha hecho con Battlefield 3. Ellos, una beta, básicamente, es una versión completamente inacabada del juego final. Y su finalidad es precisamente pulir el juego de cara a su lanzamiento final. De hecho, sí, pero recoger quejas y arreglarlas. En las betas suele estar establecida ya la línea gráfica de juego. Sí, bueno. Bueno, no, espera, la línea en la beta, multiplayer, en la beta de este. De, que yo la estuve jugando hoy por la tarde. Sí. Tiene muchos errores visuales y tiene. Es que le faltan elementos pero en pantalla. Que ya advertían de eso. Claro, joder. Ahí dice advertía. A ver, el aspecto gráfico de la beta no se puede corresponder con la versión final. Coño, siempre pasa eso. Por Dios, efectivamente. O sea, que no. Es una beta, coño. Y si no sabes lo que es una beta, pues infórmate, joder. Aparte, se saca una beta abierta al público, joder. Justamente para que el público teste. Exactamente. Y ver una beta, coño. A fin de jugabilidad y esas cosas. Pero vamos a ver, también cae la posibilidad de que la gente espera. Es un juego de disparos, yo apunto a la cabeza y lo mato. Battlefield no pasa así. Es que también puede ser que sea por esto. No acaben de. El público de Battlefield es el público de Battlefield. Sí, pero el público de Battlefield no te va a decir Oscar, cancelo la reserva. Las quejas de la beta no eran por eso, sino eran por los fallos que tenía por ser precisamente una beta. Es que además la gente que juega las betas está muy mal acostumbrada porque se piensan que lo que está haciendo la compañía es regalarles el juego para que jueguen y disfruten de él. Yo juego las betas y no pienso eso. Y la beta. Te la están dejando, te están dando la oportunidad de probarla para que les ayudes. Efectivamente. O sea, y tu responsabilidad como jugador es por lo menos escribir algún comentario si tienes problemas. Exactamente. ¿Qué pasa? Lo que yo no haría es sacar la beta en consolas, porque ese es el público que no tiene ni idea de lo que es una beta. Particularmente, solo en PC, ya está. Por cierto, un detalle sin importancia. Se hizo con la de Battlefield 3, si no me equivoco. Lanzaron solo en PC. No, yo jugué la de PC y la de consola. Consolas, sí. Hoy ya me encontré. Puede ser que hubiera lanzado antes en PC. Hoy me encontré ya en mi primera partida de la beta a un tío diciendo a la final de la partida durante 2 minutos: gilipollas, gilipollas, este tío es gilipollas. Ya está. Bueno, en fin, pues eso, me jode leer tonterías. Me jode muchísimo porque aparte va en contra de DICE. Encima de que DICE tiene la voluntad de, oye, una beta, probadla, dadnos vuestro feedback, pero un feedback que sea consecuente con lo que se está jugando, que es una beta, y no. Tienes que pasarte por foros a ver gilipollas. Pero en fin, esto ya es típico en internet. Segundo no sold, tiene que ver con Nintendo. Te lo digo a ti. Si fuera un sold, te lo aceptaba, pero un no sold. No sold, Nintendo Direct. Yo lo estaba viendo en la cama, debo decir que me dormí. Y me sorprendió bastante que dedicasen 10 minutos a explicar una actualización de Pikmin 3 que te permitiría, atentos, te permitiría ver la máxima puntuación de los jugadores. Eso es muy importante, Dios, tío. ¡Dios! Dijo yo, ¡guau! Sí. Esto solo consigue Wii U. Y con su CPU 9 cores. Los dos personajes, uno de Mario y otro de Zelda, que se parecían y dijeron que no tenían absolutamente nada que ver. Y te sacaron los dos personajes para demostrarte que los concepts, para enseñarte, no, mira, no son iguales. Eso es una curiosidad. No, es que es no, eso. Lo que dice Bob es la mierda. Es que algún fricazo les mandó emails o algo así, o cartas a Nintendo, preguntando si eran parientes o algo así, para hacerse sus putos árboles. Pero es que lo dijo. La gente lo hace. Y no se parecían una mierda. Dijo que en mi verso la gente le había preguntado si eran el mismo personaje. Joder, no, pero es que te edita con esto. Me porque con, de el, quién ya, con el follón que hay, con el tema de este de la, Zapo, yo, de la genealogía. Con el follón que hay, con la genealogía esta de Zelda y tal, les metes un personaje que se parece a otro y les jodes. O sea, metes ahí un punto que les jode todo su sistema de valores, ¿sabes? Y entonces tienen que empezar de cero. Eso se va a acabar a finales de este año con el libro de Hyrule Story. Pues sí, es verdad. Va por culo los divisidiretes. Ya Nintendo lo explica. A ver, yo entiendo lo que dice Víctor. Hay gente que seguramente eso les llega al alma. Pero yo viendo ese fragmento dije, ¿y a mí qué cojones me importa? ¿Qué coño importa a mí eso? Pero es que es eso. Tu opinión no cuenta, que eres soñer. A ti no te importa Nintendo. ¿Para qué te compras sus consolas? Me importa Nintendo, por eso soy tan crítico. Pero si te compras sus juegos y los dejas en el armario de por vida. Sinceramente, lo que me parece es que a mí hay cosas de los Nintendo Direct. Me gusta mucho la iniciativa porque me parece cojonudo que una empresa pase de la prensa y lo haga, que lo hagan ellos mismos. Digan, no, anunciamos nosotros nuestros juegos. Pero hay cosas que dan vergüenza ajena, tío. Como el tío cantando en el juego de karaoke diciendo, mirad mi puntuación, ¿os ha gustado? Pues a ver si podéis superarla, tío. Esa puntuación nos regala un parche. Y hacen chistes de por medio que dan vergüenza ajena porque no hacen ni puta gracia. Y ves a hombres con una edad bastante, ¿sabes? Vestidos de traje y tal. Cantando. Diciendo gilipollas, no, tío. Pero Jorge, eso se llama, ¿sabes por qué es eso? Ahora hablando en serio. En Japón el tema de karaoke es una cosa tremenda. Y en general en Japón está muy bien visto el tema de ser un poco más ñoño y tal. Pero no claro, sé, eso, si sacas eso para el público europeo, tío. Vergüenza ajena, sí, vergüenza ajena. Y ahora la última, la Soul Edition, rápido. Voy a hablar de Nintendo también. Te la digo, Oscar. Es así. Zelda Wind Waker HD Limited Edition, que trae el juego y la figura de Ganondorf. 8 Soul Points, mínimos. Y bueno, ya veis que la figura está aquí, podéis hacer una foto. Y viene en una vitrina, voy a hacer una foto para que lo veáis. De plastiquillo. Es para que no se escape. La figura es chula, pero no es que sea excesivamente grande, es plastiquillo. Podréis ver la foto en nuestra cuenta de Twitter Complejo Andato. Que por cierto, la figura está sacada de un artwork famoso, entre comillas, de Wind Waker. O sea, está calcada tal cual. Y bueno. Bueno, Víctor va a hacer la foto. Y básicamente es eso, figura y juego. No trae absolutamente nada más, bueno, una caja bastante bien presentada. La figura es bonita. Sí. Así que yo ahora, para darle tensión, como Tokio 2020, voy a parar la música. Y yo le doy ¡3 All Points! ¡3 All Points! ¿Por qué? Bueno, no, el precio. El precio, efectivamente. Sí. Yo siempre valoro muchísimo la relación calidad-precio. ¿Cuánto valía? ¿Lo dijiste? Pues mira, a mí este me valió 65 euros. Figura y juego. Pero en media marca estaba 55. Muy todo, buen precio, ¿eh? Porque la figura es bonita, es de resina. Sí, señor. Y está bastante bien. Sí, señor. Así que relación calidad-precio estupendísima. Es cierto que figura y juego no trae absolutamente nada más, insisto. Pero yo creo que merece mucha la pena. Y además ha sido bastante exclusiva, ¿eh? No es fácil conseguirla. Así que, Oscar, te has jodido. ¿No trae un CD con banda sonora o algo? He dicho que no. Pues muy mal. ¿Has mirado bien? Tú me escuchas cuando hablo, cojones. No, básicamente ignoro el 90% de lo que dices. Vale, bueno. Solo hablo para molestarte. Vale, me parece bien. Así lo reconoces. Así que nada, 3 Soul Points y para Gaspar 0 Soul Points. Qué mala. Bueno, pues vamos a irnos con el especial de las dos caras de terror. ¿Y te puedes ir? Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Da bien el... Tengo miedo, David. ¿Me prometes que si me quedo, me proteges? No. No, entonces me voy, carajo. Joder, qué malo eres, David. Pero no, pobre, acabas, pobre, no sabes, acabas de te lo dijo con toda te ternura. Te protejo yo, Gaspar, sí. me quería echar y yo quería irme. Pero el miedo es la cosa que tienes que siempre te intriga. No quieres mirar o escuchar en yo este caso. Sí, deberías estar aquí. Pero luego te quedas porque estás intrigado, ya, ¿no? Ya. A ver. Vamos a hablar de las dos caras de terror, porque son las dos nuevas caras de terror. Esto hay que dejarlo claro, ¿no? Vamos a hablar de dos juegos, que es esta expansión de, bueno, esta segunda parte de Amnesia y de Loveless, que ha sido una auténtica sorpresa también, ¿no? Estos dos juegos que tienen algo en común, perspectiva en primera persona para un juego de terror en el que la acción es algo totalmente secundario, inexistente, y en el que tenemos que sobrevivir, un survival horror dentro de todo lo que es la definición de este concepto, ¿no? Repasemos un poco el concepto, ¿no? ¿Quién empezó este concepto? Lo acuñó nuestro querido señor Mikami. Resident Evil, sí, efectivamente, hizo un Mikami, de ahí viene la expresión hacer un Mikami. Se copió a sí mismo y lanzó este término inspirado en Alone in the Dark, esta saga de juegos, sí, ¿no? Luego tuvimos otra gran saga, de la cual hay especial en el complejo Lambda también, al igual que Resident Evil, que es la saga Silent Hill, sí, que también fue un auténtico referente en esto, ¿no? Pues un poco eso mismo, ¿no? La escasez de munición, tener que gestionar tus recursos, escapar, ¿no? Y luego, pues, digamos que el género se fue un poco cada vez devaluando, ¿no? Fue cuesta abajo, hasta un punto de brutal indefensión, que fue, pues... a principios de... bueno, en la primera década de 2000, a mediados más o menos de esa década. Pero salió un juego... bueno, salieron muchos, ¿no? Pero salió un juego que en parte pudo marcar un poco la diferencia, ¿no? Es un juego de que también hemos hablado aquí en el Complejo Lambda, que es el Call of Cthulhu, que es un videojuego que era una aventura más bien de terror, ¿no? Cuya primera mitad era lo más parecido a lo que tenemos en estos nuevos juegos, ¿no? Un juego en el que no teníamos armas al principio y teníamos que gestionar muy bien nuestros recursos y escapar si queríamos sobrevivir. Call of Cthulhu, además, que... bueno, un juego inspirado en el universo Lovecraft, que a David le encanta. Uh-huh. Y que, bueno... vamos, para recordar un poco a la gente, vamos a hablar un poco brevemente de... en qué consistía esto, ¿no? David, tú eres el maestro en estas, bueno, lindes. La verdad es que, bueno, el Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, Los Rincones Oscuros del Mundo, ya el título es acojonante, está basado en el relato de la sombra sobre Innsmouth, y en concreto sobre el juego de rol de Call of Cthulhu. Y la verdad es que lo que dice Víctor, el juego digamos que está dividido en dos partes, una primera en la cual estamos completamente indefensos, o sea, solo nos vale escapar, una segunda parte en la cual, si bien tenemos acceso a armas, es un acceso bastante residual. Es decir, las armas más bien valen para defenderse, no tanto para masacrar, sí, enemigos. Bueno, aquí tengo que matizar algo, David, porque llega un momento, no voy a spoilear, ¿no? Pero llega un momento en el juego en el que la acción se hace una constante en el juego, sí, y es demasiado... Sí, pero con un matiz brillante que era el tema de la locura. Efectivamente. Que estaba sacado de Eternal Darkness, en el cual cuando nuestro personaje veía algo relacionado con Cthulhu, pues a lo mejor una estatua, referencias, visiones extrañas, se podía volver loco y podía llegar al punto de matarse, ¿no? Por y eso es alguna situación traumática. Efectivamente. Y eso es algo que juegos posteriores han querido imitar con mayor o menor fortuna. En concreto, por ejemplo, el primer Amnesia, Dark Descent, también imitaba muy bien ese aspecto, en el cual si nuestro personaje se quedaba mucho tiempo en la oscuridad, se ponía nervioso y era localizado por su perseguidor. Y tenemos el... Con respecto al género subhorror en todo su esplendor, tenemos grandes cosas como, por ejemplo, el sistema de vida, ¿no? Sí. Que ahí, pues, en este juego no había un botiquín único de vida, ¿no? Tenías que coger varios recursos, si vendas, si hilo para suturar heridas, etcétera. Y en... Claro, lo que tenía de novedoso es que si te dabas una mala hostia, a lo mejor te jodías la pierna y ibas cojeando. Ibas cojeando, eso es. Este tipo de cosas era lo que estaba bien y lo que nos aproxima, ¿no? A lo que es un horror que... Efectivamente. Hay que... Vamos ahora. Pero una cosa que tenía buena este juego, pues... era la ambientación. Eso de jugar en primera persona en survival horror y vivir en nuestras propias carnes el agobio y la agonía de ser perseguido, ¿no? Esto lo hemos visto en Amnesia. Bueno, yo quiero comentar una cosa, David, del Cthulhu. Yo os aconsejo que leáis el relato de Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth, antes de jugar este juego, porque hay especialmente una parte que es calcada al libro, que es brutal. Es que jugar esa parte... Y además sientes el agobio en tus carnes. El agobio. O sea, el rato está muy bien hecha, muy bien redactada, y en el juego está muy bien plasmada. Desde luego. Pero vamos a SNES Unión. En SNES Unión lo marcó otra saga, otra gran saga de juegos, que es menos conocida, que es Penumbra. Efectivamente. De los creadores de Amnesia. Fictional Games. Y que aquí ya teníamos el ejemplo perfecto de survival horror en todo su esplendor. Una aventura en la que teníamos que resolver puzzles y nuestra defensa era nula. Teníamos que escapar, escondernos y contábamos con factores que hemos visto, por ejemplo, en el Call of Cthulhu también, ¿no? Pero la evolución llega cuando nos encontramos el primer Amnesia. Amnesia de Dark Descent. Eso es. Un juego que fue un auténtico éxito, lo partió muchísimo en internet, y que yo creo que redefinió el survival horror. Sí, de hecho provocó la fiebre de los Slenderman y todos estos clones un tanto asquerosos. Si habláis de juegos de terror moderadamente modernos, no os olvidéis tampoco de Cryostasis. Cryostasis sí, bueno, pero Cryostasis el componente de acción era mayor. Sí. Pero es verdad, pero vaya horror. El comienzo de ese juego es efectivamente una aventura survival horror como Dios manda. Pero también solo que más lineal, tal vez. No estaba tan conseguido. Lo curioso es que este juego no era un juego con un altísimo presupuesto ni archiconocido en su salida, y internet y la comunidad es lo que hizo grande este juego y lo que hizo que el estudio pase a ser un estudio reconocido en el género. Entonces, bajo esta premisa, este primer Amnesia, un juego muy exitoso, llega esta segunda parte, David, a Machine for Pigs. ¿Qué nos puedes contar de este juego? Bueno, vamos a hablarnos de este y de Outlast, que es Outlast, la sorpresa de... Eso es, ha sido un juego revelación Outlast. Bueno, veréis, A Machine for Pigs no es un remake de Dark Descent. Digo esto porque mucha gente creía que era un remake. No es un remake, es una historia diferente, ambientada en Londres, en la cual controlamos a Mandus. Mandus, que es el empresario de toda una empresa de procesamiento cárnico, que un día despierta en su villa. Digamos que la empresa pues tiene en torno a ella pues casas, una iglesia, es decir, es una especie de empresa especialmente relevante en la cual pues se han situado los trabajadores y vida, vaya. Entonces un día se despierta y comprueba que todo su complejo empresarial está completamente vacío. Y él no sabe lo que pasa. Entonces, a medida que vamos avanzando, tiene como objetivo claro recuperar a sus hijos. No sabemos qué les ha pasado, si siguen vivos, si están muertos y... En fin, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Es un poco la incertidumbre de por qué estoy aquí y por qué hago lo que hago. Bien, en el caso de Outlast es una historia quizás más típica. Básicamente nosotros controlamos a Miles Upshur, que es un periodista freelance, que recibe un chivatazo por el cual confirman que en el asilo Mount Massive, en las montañas de Colorado, está ocurriendo cosas extrañas. Entonces él decide investigar, ¿no? Bien, esa es más o menos la historia de ambos juegos. Ahora bien, ¿por qué decimos las dos caras del terror? Porque si bien es cierto que estos dos juegos son auténticos lugares de horror, en el sentido de que la indefensión es total, aquí no te puedes defender nada, solo puedes escapar. Olvidaros de defenderos, ni siquiera alguna acción contextual que me permita noquear a un enemigo en un momento puntual, como por ejemplo pasaba en Penumbra. Aquí ni siquiera eso, aquí simplemente vale escapar y esconderse. Qué miedo. Efectivamente, pero ¿por qué son conceptos diferentes? Bien, aquí está mi teoría. En el caso de Outlast es un terror al que voy a llamar como terror tangible. Ese terror que tú ves. Sabes cuál es tu amenaza y por qué te está persiguiendo. La ves claramente. Pero en el caso de Amnesia Machine for Pigs, que es mi debilidad, es el terror psicológico. Este error en el cual tú no ves lo que está pasando. No ves al objeto de tu miedo, pero te lo imaginas. Es peor todavía. Es tu mente la que crea fantasmas. Y eso es mucho peor, amigos. Dime, Oscar. Pero vamos a ver, ¿tiene algo que ver con The Dark Descent? No. O sea, este Amnesia no tiene nada que ver. Absolutamente en nada The que Dark ver. Descent incluso... sí veías. Vale, bien, espera un momento. No tiene que ver ni siquiera a nivel de historia y ni siquiera a nivel jugable. Yo me refiero a ver, tema jugable. A ver, espera un momento. En The Dark Descent, efectivamente, tú veías a tu perseguidor. Pero lo veías porque, evidentemente, el juego al final lo que te hace es mostrar el objeto de tu peligro. Pero es cierto que cuando veías a tu amenaza, ya no resultaba tan amenazador. Incluso su diseño era bastante cutre. En Amnesia Machine for Pigs pasa algo parecido. Tú también llegas a ver a tu amenaza. Ese terror psicológico también se convierte en terror tangible. Pero realmente lo que explota Amnesia Machine for Pigs es el terror psicológico. Ruidos, visiones, murmuros, pasos en el piso de arriba... Sobre todo en un momento que a mí me asustó especialmente. Esto no es un spoiler, pero fijaros hasta qué punto llega la imaginación. ¿Cómo te puedo jugar malas pasadas? Veréis, yo llego a una zona en la cual, en una especie de zona, vamos a decir, secreta, un pasadizo secreto, en la cual, pues, Mandus, en su mansión, pues, se movía por ahí y era capaz de ver en uno de estos cristales. ¿Sabéis estos cristales que utilizan las salas de interrogatorio? Donde ves por un lado, pero por el otro no te pueden ver. Entonces el hombre, tú ibas por allí y veías perfectamente una habitación. Una habitación que estaba cerrada por el otro lado. Tú veías por el cristal perfectamente la habitación. Pero, me fijé, veías que hay una cama con unas rejas. Y tú veías dentro de esa cama algo extraño. Algo que no podías identificar claramente, porque no podías asociarle un, digamos, un significado, una imagen. Pero tú veías algo raro en esa cama. Sabías que había algo raro ahí. Además lo podías ver más o menos claramente. Podías pasarte 2 horas mirando allí lo que había. Algo que incluso a veces parecía que respiraba. Entonces, avanzas un poco, haces lo que tienes que hacer, y cuando pasas, vuelves a pasar por allí, ese algo destroza la puerta de la habitación y sale corriendo. Y efectivamente, tú descubres que tu intuición era cierta. Allí había algo y ese algo es peligroso. ¿Entendéis? O sea, es este juego de... Cuidado. Cuidado con lo que ves. Cuidado con lo que escuchas, porque te puede amedrantar. Y ese es el gran aliciente de Amnesia Machine for Pigs. Outlast es un terror más tangible. Evidentemente está muy bien planificado también. O sea, hay auténticos psicópatas que infunden terror. Incluso hay una especie de, me atrevería a decir, de obsesión sexual con ciertos enemigos a los cuales ves su instrumento y parece que te van a violar, literalmente. Y también te atraganta muchísimo Outlast. Pero en el caso de Amnesia Machine for Pigs es un terror, insisto, psicológico. Para que veáis un símil, Outlast te muestra el monstruo que hay detrás del armario. Te lo muestra tal cual. Amnesia te muestra la puerta entreabierta de ese armario. Tú no ves lo que hay detrás, pero lo intuyes. Dime, Víctor. Nos pregunta Berta de Vomit si en esta nueva entrega de Amnesia hay más puzzles que en el anterior y si estos puzzles ponen a prueba el jugador, si realmente son difíciles. Bueno, esto me da pie a comentar el desarrollo jugable. Y en este sentido tengo que dar palos a los dos. Veréis, tanto Amnesia como Outlast están claramente diseñados para que tú te empapes de su ambientación. Para que tú te metas en ese mundo hostil y disfrutes del mismo. Sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de traba. Amnesia Machine for Pigs, hablando concretamente de este, es un juego que tiene 0 puzzles. Bueno, tiene puzzles, pero son puzzles cuya solución es tremendamente sencilla. Es más, la solución es posible que esté a 2 metros de ti. O sea, escoger un objeto, aplicarlo y punto. No tiene ninguna complicación. Es un juego donde básicamente lo que importa es la ambientación, el contexto, la historia, los documentos que vas leyendo, que son muy crípticos. Pero el desarrollo en sí es tremendamente sencillo, no plantea ninguna dificultad y es sencillamente avanzar, avanzar, avanzar y ya está. No pone ningún tipo de traba. Dime, Óscar. Pregunta importante. Ya que dices que el terror de Amnesia no es tangible y que realmente tú te pasas el juego como si no hubiera un enemigo, simplemente... No, a ver, no ha dicho eso tampoco. A ver, Amnesia al final sí que te muestra el terror tangible, al final sí que ves a tu enemigo. Lo tienes que ver, porque sí. Si no podía ser una pequeña sensación de decepción. Claro, a eso me refiero. ¿Tú te acuerdas de, por ejemplo, el Silent Hill Shattered Memories? Sí. Que tiene una parte del juego es exploración. Y claro, tú ahí no tienes enemigos. Simplemente es el tema que comentas ahora, que el juego lo que te muestra es el terror de otra manera. Algo que no puedes ver. Pero realmente ahí no puedes morir. Por tanto... Sí. Disminuye la sensación de miedo. Sí, efectivamente. Pasa también es. en este no, Amnesia. En este, ¿no? Evidentemente puedes morir. Vale. Puedes morir. Ese enemigo que te persigue te puede matar. Vale. Pero ya os digo, vamos a ver, es una mezcla, una mezcolanza de ambos conceptos. Old Dust es un terror tangible, un terror inmediato, pero también tiene toques de terror psicológico. Pocos, pero los tiene. Esa especie de sensación de que algo va a pasar, ¿no? Amnesia es terror psicológico ante todo, pero también tiene partes de terror tangible e inmediato, ¿no? Sobre todo cuando ves el objeto de tus miedos. Pero una apuesta por un concepto y otro por otro, aunque de vez en cuando pues se van contagiando. Dime, Víctor. Lanzo otra pregunta a Brutal Bambi, que es si en este juego, si en Amnesia concretamente, sí, hay más de un enemigo a diferencia del primero. No quiero hablar de eso. Vale. Por cierto, antes de que se me olvide, para responder a la otra pregunta, fijaros si está simplificado esta amnesia, que ni siquiera tiene inventario. No hay inventario. O sea, si tienes que usar un objeto en algún sitio, lo coges literalmente y lo llevas. No hay inventario. Y si no hay inventario, deduciréis que... Porque no hace ni falta. Ni hay botes de aceite, ni... Nada. Otra cosa importante. La lámpara que lleva Mandus es una lamparón eléctrico. No requiere cargarse de ningún tipo. ¿Qué pasa? Que cuando ves una amenaza, cuando una amenaza se acerca, cuando pasa algo raro, el juego te advierte. Y tu lamparón tintinea, parpadea. Entonces, cuando parpadea quiere decir que hay algo que está cerca de ti. Y lo puedes apagar, obviamente. Puedes apagarlo, por supuesto. Puedes apagarlo porque, de hecho, la oscuridad, al igual que en Old Dust, es tu principal defensa. En el caso de Old Dust, el punto determinante es la cámara que lleva nuestro protagonista. Es una cámara que tiene un filtro de visión nocturna y que es nuestro principal medio de defensa. O sea, defensa entre comillas. No defensa para atacar, sino defensa para escondernos. Para tener una ventaja logística, por así decirlo, respecto a nuestros enemigos, ¿no? Para poder ver en la oscuridad, claro, y servirnos de ella. En Amnesia muchas veces te pierdes cosas por culpa de la oscuridad. No ves nada. Efectivamente. Pero bueno, es que la oscuridad aquí es tu principal defensora, por así decirlo. Además, en Outlast, cuando usas la cámara, cuando enfocas a lo mejor a ciertos elementos, si lo haces bien, o sea, si lo haces bien, o sea, si aciertas al enfocar a ciertos elementos, el juego te da pistas, te da anotaciones, ¿no? Y es mejor, así puedes entender mejor la historia. Es como si fuese una especie de narrativa visual al estilo Bioshock, ¿no? Es decir, si tú enfocas cierto sitio, cierto lugar o cierto personaje, el juego hace una anotación y tú puedes leer lo que nuestro protagonista intuye o interpreta, ¿no? Por lo tanto, usar la cámara en Outlast es bastante importante. Antes he hablado de que Amnesia, su desarrollo es muy plano, poco dificultoso, muy sencillo. Y en el caso de Outlast, aunque plantea un poco más de dificultades, es un juego que también se basa en avanzar sin ningún tipo de problema. Es más, Outlast abusa de una mecánica que al final resulta cansina. Veréis. Tú en Outlast, típica situación de Outlast que se repite muchísimo. Llegas a una estancia, o sea, una habitación bastante amplia con varias subestancias, en la cual te persiguen uno o dos enemigos y tú tienes que evitar su presencia y pulsar a lo mejor pues una palanca o unas válvulas para activar una compuerta, activar lo que sea y poder escapar de esa estancia. Esa situación se repite durante varias veces durante el juego y resulta al final cansina. Cansina, porque no tiene ningún tipo de aliciente. Básicamente es buscar, activar y escapar. No tiene más. No plantea ningún tipo de complejidad a nivel de desarrollo, a nivel de diseño. Es siempre lo mismo y al final cansa. Te agota un poquillo. Resulta repetitivo. Y para mí es un defecto importante. Ambos juegos, ¿eh? O sea, vale, sí, se centra mucho en la capacidad narrativa, en la sensación de transmitirte terror, de transmitirte miedo, de transmitirte intranquilidad. Pero en el tema jugable fallan estrepitosamente. Y eso para según qué jugadores puede ser un problema. Ahora bien, yo os digo una cosa. Si no queréis, o sea, si queréis disfrutar estos juegos de verdad y no tirar la pasta, dos cosas. Jugadlos de noche. Y jugadlos con cascos. Y centrándoos en los juegos. Es decir, no vale esto de jugar teniendo la tele al lado para ver un partido de fútbol. No. Cuando juguéis Outlast o Amnesia, tenéis que estar 100% centrados en el juego. Insisto, es la única forma de disfrutarlo. Si no, estaréis tirando la pasta. De verdad, ¿eh? Estaréis tirando la pasta. Sobre todo porque a nivel sonoro son juegos tremendamente influyentes. Su apartado sonoro es el que realmente nos consigue amedrantar. David, profundizando un poco en este género, nuevo, entre comillas, género, que es el survival horror en primera persona y aventura, más bien, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, sagas como Resident Evil han terminado en la acción pura. Sí. ¿No? También hemos visto aproximaciones a la acción en Silent Hill, muy, muy serias también. Sí. Y hemos visto en general cómo los juegos en tercera persona clásicos que podríamos considerar survival horror han ido decayendo poco a poco. Sí. Un poco en beneficio de este tipo de juegos, ¿no? De ya sea la Amnesia y tal. Por ejemplo, hay uno independiente que salió hace poco que se llama el Anna. También que sí, o es de terror psicológico ese juego, sí. Y es una aventura. Go tiene Home unos puzzles bastante, bastante jodidos, sí. Pero no, me lo pasé hace poco y... Me interesa jugar. ¿Os suena Cry of Fear? Sí, a mí me suena, pero no lo he podido jugar. Es un free to play que puedes encontrar en Steam. Pues lo que quiero decir con esto, ¿no? Este cambio de género, ¿por qué creéis que se ha pasado a la primera persona? ¿Tal vez porque es la única manera de traer miedo? Es mucho más inmersivo. Sí. De hecho, Outlast tiene una cosa genial, que la verdad en ese sentido yo nunca lo he visto en un juego de esta perspectiva. Y es que tienes la sensación de que tu cuerpo está ahí. A ver si me explico. Por ejemplo, cuando te pegas una pared, mejor te pegas una pared porque quieres ver lo que hay, girarte ligeramente en la esquina para no mostrarte al 100%, ¿no? Ves como la mano del personaje se pega a la pared, ¿entiendes? Es como voy poco a poco y ves como la mano efectivamente se pega a la pared como si tuviese mucho cuidado, como si no quisiese el personaje que lo viesen perfectamente, ¿no? Entonces, es esa sensación de que estás en un cuerpo, de que eres tú el que está ahí y que eres tú el que puede sufrir, pues, digamos, las acometidas, estos salvajes locos. O sea, que el movimiento del juego está jodidamente bien diseñado. Muy bien implementado, es tremendo, en ese sentido es tremendo. Y esto es lo mejor que he visto en esa perspectiva, ¿eh? No hablo de género, digo en esa perspectiva. O sea, la sensación de que tu cuerpo está ahí es un logro tremendísimo. En el caso de Amnesia, bueno, pues no llega a ese nivel, evidentemente no. O sea, tú tienes la mano con el lamparón y poco más, y cuando la desactivas, pues la mano se baja y no ves absolutamente nada. Pero en el caso de Outlast está perfectamente integrado. Además, a ver, Outlast también es un juego que va cogiendo un poquillo de todo, ¿no? También tiene ciertos toques a los Mirror's Edge, ¿no? Es decir, cuando tienes que escapar de alguien porque te ha visto, pues tienes a lo mejor que superar obstáculos o a lo mejor salir por una ventana y trepar por ella o moverte por los bordes y demás. Es esa sensación de esa agilidad que tiene el protagonista para escapar y para escabullirse y para lograr solventar pues la amenaza que está, en fin, poniendo en peligro su vida. Entonces, ya os digo, Outlast es un juego mucho más dinámico en ese aspecto. Es decir, la sensación de movimiento, de que tu cuerpo está ahí, está francamente bien conseguida. En ese sentido, no hay ningún tipo de queja. O sea, pues yo por lo que entiendo, si tuvieras que recomendar uno de los dos, apostarías más por Outlast que por... No, vamos a ver. Ya dijo antes que no. Amnesia era su debilidad. Amnesia es mi debilidad porque además, a ver, esto ya es una cuestión muy subjetiva mía, veréis. Hay una cagada, a mi juicio grave, de Outlast, es la historia. La historia al principio empieza muy bien, es muy interesante. Se te va contando a cuentagotas. Es muy extraño, entonces no entiendes nada al 100%. Pero cuando llegas al último tramo del juego, la joden. La joden estrepitosamente, o sea, es como si todo lo que hubieses visto hasta el momento no valiese de una mierda. De verdad, la joden tremendamente. No puedo contar nada porque os estaría reventando la trama, pero igual debería contárosla para evitaros sorpresas desagradables. Es una cagada tremenda. Dime. O sea, podríamos decir que los fallos de uno los cubre las virtudes del otro. Entonces, a ver, ¿no? Repito, o sea, son complementarios, repito, en algún aspecto. Repito, es una cuestión muy subjetiva mía. La historia de Amnesia es una historia muy críptica, muy metafísica, es una historia que profundiza en la psique humana, que nos habla de cuestiones como, me atrevería a decir, de la represión sexual, de la redención, el perdón, la locura, el endiosamiento, o sea, es una historia muy, muy atractiva, que tiene muchos matices, que tú vas leyendo relatos que son tremendamente críticos, pero que en el conjunto tienen un sentido, y que es una historia que además, cuando termina, tú tienes tu propia interpretación de la misma, tú eres el que interpreta por qué es este final y no otro. En ese aspecto, a mi juicio, Amnesia es más atractivo que Outlast a nivel de guión, ¿eh? A nivel de guión. A nivel jugable, probablemente Outlast sea mejor juego, pero no mucho mejor, porque en ambos juegos en ese aspecto fallan bastante a nivel de diseño y en nivel de variedad de situaciones. Bueno, lo que sí que ha quedado claro es que parece ser que el género de los survival se está convirtiendo en un género independiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo el miedo, porque ahora empiezan a salir clones y clones de Outlast, de Amnesia, de tipo Slenderman, y tengo miedo que la cosa se masifique un poquillo y que volvamos un poco a redefinir el concepto, porque ahora mismo la cosa se está yendo un poco de madre, ¿eh? Así que ojito con esto. ¿Y sabéis qué pasa? Desde que dijeron que los productores de Resident Evil que querían volver a cambiar el concepto del juego, el concepto jugable del juego, sí. Me temo que van a tirar casi hasta por este tema. No obviamente tan exagerado, en plan exagerado. No tener armas y tal. No, sí. Obviamente teniendo armas, modificaciones y todo ese tipo de cosas, pero tirando más hacia el tema realmente terror psicológico y no la aberración que hemos visto en los últimos juegos. Pero realmente Amnesia o otros no dejan de ser una variante de juegos como Clocktower o Grand Theft Auto. Sí y no, vamos a ver. Pero son juegos completamente diferentes, Gaspar. Es cierto que la sensación de indefensión, de que alguien te persigue... A lo mejor en la historia, pero no en el concepto. No, el concepto es diferente, son juegos muy distintos, aunque puedan tener puntos en común. Sí. Y no nos olvidemos de The Evil Within. Es verdad, el nuevo juego de Shinji Mikami. Lo siento mucho, pero yo la demo joven que he visto me parece un puto Resident Evil 4. Lo siento mucho, pero es así. Hombre, yo no he visto nada. No he visto más que unas imágenes. ¿De 20 minutos, Oscar? Sí, ni la he visto ni la quiero ver, bueno, la verdad. Pues a lo mejor deberías verla. Le tengo muchas ganas al juego, no quiero ver demasiado. En la demo hubo una primera parte que era indefensión. Sí. Pero luego había una segunda parte que era tal cual Resident Evil 4. Tal cual, encima los enemigos eran muy parecidos. No, y encima ese lugar, ese tipo de situación. Sí, eso es. Resident Evil sigue siendo un juego. Resident Evil 4 sigue siendo un juego de terror. Tiene mucha acción con respecto a los anteriores, pero sigue siendo... No es la sobrada máxima que fue a partir del 5, donde sí se dejó se echó por tierra todo el tema de terror. Pero Resident Evil 4 sigue siendo un juego de terror. Matizo, me gusta matizar. Tiene momentos especial agobio. Tiene una ambientación bastante conseguida, bastante victoriana, me atrevería a decir. Pero Resident Evil 4, considéralo como juego de terror... No sé, Oscar, tío. Un juego de terror en el cual a matar a un enemigo te suelte munición... Es un debate... Hombre, pero eso ya también pasa en los... pasa en todos los Resident Evil, en el 1, en el... Vale. En el 2, en todos. No. En Resident Evil 1 no te da munición por matar enemigos, ¿eh? ¿No hay enemigos que sueltan munición? No. Esto es un debate para otro día. Entonces. Un debate para otro día. Un día que hablemos de la saga Resident Evil... Otra vez. Gaspar, ¿qué ibas a comentar? Lo suelo decir. Me parece un poco exagerado juzgar el juego... O sea, por 20 minutos lo que dices tú, Devil Twin. Igual es el juego que alterna ese estilo. Muy bien, si alterna y tiene partes de acción, pues donde es acción exagerada, para mí ya no es un juego de terror. Pero, o sea, es una concepción personal. Para mí pero un juego igual de terror encaja un poco el argumento Victor del juego, ciertos momentos de mucha acción. Me da igual, Gaspar. O sea, o es una cosa o es otra. No me metas terror psicológico, tangible, inmediato y momentos de acción, porque no me convence. O sea, los mismos Resident Clásicos tienen momentos de mucha acción. Sí, es posible. Y sin embargo, hay bueno, pero a ver, es una acción, vale, no es una acción exagerada, es una acción yo creo que necesaria, me atrevería a decir. Al menos, sobre todo en Resident Evil 1. Por ejemplo, Resident Evil 2 es un juego de acción. Resident 2 con toques de terror. Tiene zonas de acción, pero hay zonas que vas acojonado, que tiene sus sustos y vas muy despacio. Digo, me refiero a Resident 2, por ejemplo. Sí. Hay zonas de mucha acción. Sí. Y hay zonas que tienen cierto pero, terror. Ver, acción por ambientación. Porque te defiendes de los enemigos. Básicamente. Igual, este puede Resident ser un caso Evil, Resident Evil 2 no es el Doom. ¿Vale? Ya, joder, o sea, evidentemente. Vale, es decir, llamamos las cosas por su nombre. Pero Resident Evil 4, no podéis decir lo mismo, Gaspar. En Resident Evil 4 siempre llevas la pipa a punto y no, siempre vas juego, a usarla. Más que de terror, es un juego que tiene tensión. Exactamente, estás en tensión. Eso es, tensión, no terror, no confundamos términos. Sin embargo, tanto Amnesia como Outlast es terror absoluto. En sus dos vertientes, terror tangible, inmediato y terror psicológico. Pero terror. Sí. Yo me acojoné cuando probé la NES 10 minutos en tu casa, la verdad es que... Acojona. Bueno, vamos a ir acabando ya. Lo que sí queda claro es que con este tipo de juegos, estas pequeñas innovaciones y otras que están por llegar, este género todavía tiene mucho que decir. Muchísimo. Y esperamos poder decíroslo aquí en el Complejo Holanda. Ahora nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, pues antes de repasar qué hemos aprendido hoy, ya tenemos vencedor. Han participado 38 personas en este, bueno, en este asunto, en este concurso de los auriculares Siberia 2. Y hemos hecho por la página web nosetap.org. Bueno, en esta página hay un software de generador de números aleatorios sin repetición. Pues hemos puesto de 1.38 y nos ha salido el número 34, que es la persona número 34 que ha participado en esto. Y nos ha salido que ha sido Saúlín. Saúl, que es Saúlín 1987. Enhorabuena por los auriculares. Saúl, tío. Siberia. Y ya sabéis, si no tenéis estos auriculares y queréis haceros con ellos, os podéis comprar en tienda.lifeinformatica.com. Que sepáis que los participantes estáis baneados por no haber dejado el concurso en blanco. Bueno, David, ahora sí, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que estoy rehabilitando a Oscar, soy su amigo y quiero estar con él en estos momentos difíciles. Y quiero conseguir que se compre la Play 4 y, si acaso, su defecto, la Xbox One. Señor Gaspar, hoy he aprendido que estuve tentado de hablar de Chulchu. Al final me contuve, pero Chulchu. Al final tuve que hablar de Chulchu. Lo siento. Señor Oscar, yo he aprendido muchas cosas, pero ninguna buena. Y que David es un coaccionador y quiere que me compre la consola para jugar conmigo online, pero después nunca juega conmigo. Ni en PC, ni en PS3. Eres tú que no juegas conmigo, cabrón. Yo te mando invitaciones y tú pasas olímpicamente de mí. Me voy a comprar una Wii U. Te jodan. Señor Jorge, yo he aprendido que el terror da miedo, pero eso ya lo sabía. Y amigos, hoy es un día muy especial. Es muy especial porque han sacado el tráiler de la nueva peli de Godzilla. Y eso me congratula. Y además es un tráiler que merece mucho la pena y es un Godzilla que mola. De una versión americana. Es una mierda de película. Es una versión americana, pero basado en el Godzilla japonés, no en la mierda. Ahora se demuestra que es una iguana mutante Jorge, del todo, ¿ves? Jorge, el guión es malo. Me da igual el guión, yo solo quiero ver a Godzilla comiéndose gente y destruyendo edificios. Y nadando. Y pegándole a bichos. Y nadando. Y destruyendo la sede de Nintendo. Yo no digo nada, pero esa peli le va a romper. Sí, Jorge. Tú eres fan de Godzilla, coméntale a la gente. Yo, de hecho, conozco todas las épocas de Godzilla. Hasta me vi las pelis de los 70, donde que Godzilla, eran horribles. Godzilla es un vengador de la humanidad y tal. Cuéntales lo de... ahora, en el que puse a perder, lo cuento. Venga, bueno, cuéntalo rápido. Hay una escena, en una, no recuerdo qué peli es exactamente, es de los 70, y Godzilla, hay un bicho que era enemigo de Godzilla, pero se hicieron amigos. Y entonces están yendo a la ciudad porque hay otros monstruos que están atacando la ciudad. Y entonces, como estos bichos no hablan, pero querían que la gente empatizara con ellos, se ve cómo van caminando y dos voces en off son las que hablan. Es como si hablasen por telepatía. Y entonces Godzilla le dice, ¡rápido, están destruyendo la ciudad! Y el otro le dice, ¡vamos! Y da mucha vergüenza ajena. Pero es horrible. Son películas entrañables. Las de los 70 son muy malas, pero las de los 90 son cojonudas, ¿eh? Bueno, señor Forense, ¿qué han aprendido por el foro? Sí, tres personas aquí han aprendido algo. Dice Denis el Azul: yo he aprendido que el tema de Kefka es uno de los mejores temas que habéis puesto durante un programa, y cualquier tema de Final Fantasy VI queda bien. Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que hay una similitud entre Gasparín y Daikatana. Es malo y con fallos, pero todos lo quieren. O mejor dicho, que Gaspar es el Daikatana del complejo Holanda. Y una postdata: el comentario va con cariño, Gaspar. Hot Rouder dice: hoy he aprendido que debo retomar Amnesia de Dark Descent y con los cascos puestos para más miedo. Por el chat, Salones Brindis ha aprendido que Bono no le teme a nada. Ahí, te has ganado esa fama, parece. Fine Factory ha aprendido que las consolas de nueva generación son una mierda, por lo que no soportan las 4K. Carnicería Maruja ha aprendido que Bono tiene amnesia. Después Mulano ha aprendido que FIFA, tanto con 4K como sin él, sigue siendo una mierda. Es verdad, es mejor el PES. Coit, nuestro querido CEO, ha aprendido que el futuro del PC está en la resolución 4K. Después, no sé si tengo aquí, Fine Factory ha aprendido también que ni siquiera el FIFA solo va en 4K. Y creo que nada más. Creo Ducha ha aprendido que debería hacerse una cuenta de Twitter. La verdad es que para los que no tuvieran fue una putada este concurso. Pues sí. Pero bueno, no os preocupéis que un día haremos un concurso solo de chat. No os preocupéis. Tendréis ese favoritismo ya. Pero haceros una cuenta de Twitter y seguirnos. Ya os regalaremos un Los Planet 3 para demostrar nuestro amor. Y bueno, ya para finalizar, yo he aprendido un par de cosas. Lo primero, esto es un tema serio, amigos. Hay que solidarizarse con Oscar. Está pasando por un mal momento. Mandadnos, estoy hablando muy en serio, mandándonos emails a contacto@complejolanda.com dándonos razones de por qué Oscar debería comprarse la Wii U o, el caso que esperamos nosotros, una consola de nueva generación como PS4. No hay razones para comprarse la Xbox One. ¿Por qué no debería comprarse una Wii U? Hay que ayudarle. Tiene que no ahorrar meterle... para una Steam Machine. Ayudadnos. Eso es. Estamos intentando quitarle a Oscar el nintendismo. Está enfermo, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Así que... El pobre no sabe lo que quiere. Tienes que quitarte, Oscar. Ese es el mensaje de hoy. Y os voy a decir otra cosa. Esta temporada de Complejo Anda, yo os lo anticipo, va a ser una temporada marcada por los programas especiales. Nos han coincidido aquí varias cosas y esto va a ser así. Así que bueno, para los amantes de los especiales estáis de enhorabuena. Y para los detractores también, pues tendréis una razón para rajar de nosotros. Sí, podréis rajar de nosotros a gusto. La semana que viene va a haber un especial patrocinado, un especial propuesto por una de las personas que nos ha apoyado en el crowdfunding, pero no diremos cuál. Así que nos vemos la semana que viene en el Complejo de Anda con un especial que promete muchísimo. Así que no os lo perdáis. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego.